en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos y la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en tiempo de Navidad, dispuestos a compartir con vosotros hoy no dos horas, sino tres. Vamos a estar tres horas de radio en vivo y en directo por asuntos navideños, hasta las 5 de la madrugada, por tanto, 4 en Canarias, con multitud de contenidos que espero que sean de vuestro máximo interés. De lo que se trata es de agradar, de entretener, de divulgar todo lo posible esta filosofía que siempre defiende La Rosa de los Vientos, con un equipo fantástico que lo hace posible: Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda, y este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tres horas por delante, programación especial de Navidad en Onda Cero, tres horas por delante para disfrutar, como os decía. Vamos a tener cosas interesantes, por ejemplo, en Azul y Verde, esa noticia no del día, no de la semana, no del año, sino casi del siglo. La clonación, una vez más, ya lo venimos advirtiendo, ya lo venimos comentando en La Rosa de los Vientos, en sus diferentes espacios. Bueno, pues la clonación ya es un hecho, la clonación humana, por lo menos. La clonación humana es un hecho. Esta secta, los israelianos, que dicen que la vida llegó por obra y gracia de los extraterrestres hace 25.000 años, pues han anunciado el nacimiento del primer bebé clonado. Se llama Eva, claro, y nació en Nochebuena. Bueno, pues es la noticia, como digo, una de las noticias del siglo. La ciencia se tiene que poner a trabajar muy rápidamente para poder acotar bien este asunto de la clonación humana. Lo comentaremos. Vendrá Fernando Rueda en materia reservada, que no es ningún clon precisamente, y Fernando, que también tiene esa sagacidad, esa fina intuición, nos dará algún comentario sobre ese asunto, y sobre todo dará el ranking de los malutos del año. El año 2002 ha sido pródigo en malutos, y vamos a darles su premio, su merecido. También habrá algo bueno, y una microficha dedicada a la nostalgia, el año en el que acabó el CSIC y nació el CNI. Bueno, pues lo comentaremos con una anécdota curiosa. El CSIC, Navidades de 1981. Recordaremos uno de los episodios más tragicómicos en la historia del espionaje español. Será con Fernando Rueda. Estarán nuestros monográficos de Zona Cero, Carlos Canales y Jesús Callejo, ya están dispuestos para desmontar el Belén. En el Belén hay muchas figuritas. La verdad es que hay belenes preciosos, es una tradición que está en España desde el siglo XVIII, aunque esa tradición fue inaugurada o creada, originada por San Francisco de Asís en el siglo XIII, pero en España desde el siglo XVIII, con la llegada de Carlos III. Bueno, pues en el Belén hay muchas figuritas y alguna de ellas no está bien puesta. Así que Carlos Canales y Jesús Callejo pretenden hoy desmontar el Belén. Todo lo que sobra en el Belén. Hay diferentes sofás en los que vamos a dar buena cuenta. En nuestros pasajes de la historia vamos a retrotraernos al tiempo de los romanos, y en esa época imperial aparece un personaje, Claudio. Claudio en latín viene a significar más o menos cojo. Bueno, pues esa cojera, esa sordera, esos tics nerviosos caracterizaron a un personaje curiosísimo, inteligentísimo como él solo, una de las mentes más claras del siglo I después de Cristo. Se llamaba Tiberio Claudio. Y bueno, pues Robert Graves lo inmortalizó en el año 1934 con su gran obra Yo Claudio. Bueno, pues de Claudio, del emperador Claudio, hablaremos, el sucesor de Calígula y desde luego uno de los emperadores, uno de los augustos más populares de toda la historia. Hablaremos de Claudio en nuestros pasajes de la historia. Será entretenido. Con nuestro querido doctor Fernando Jiménez del Oso vamos a ir de viaje de nuevo a Tierra Santa y vamos a averiguar cosas interesantísimas sobre los esenios. ¿Fue Jesucristo un esenio? ¿Perteneció a esa secta casi mística, una secta que estuvo durante varios años, durante varios siglos incluso, asentada en Tierra Santa? Vamos a hablar de esos esenios, de Qumran, por supuesto, donde se encontraron los manuscritos allá por el año 1947. Hablaremos de esos manuscritos de Mar Muerto y sobre todo de los esenios, esa figura del maestro de justicia. Lo contaremos con Fernando Jiménez de los Viaje a Tierra Santa. En los Enigmas del Mundo, capítulo número 131, con Bruno Carreñosa, vamos a sobrevolar el Sáhara, el desierto más grande del mundo. Hay enigmas que solo se pueden averiguar, solo se pueden intuir desde el aire. Por eso, hoy visita al Sáhara, el inmenso desierto. Don José Manuel Escribano, tiempo para el cine y tiempo también para el resumen. Las mejores películas del año 2002, mes a mes, con todos los estrenos, con la taquilla, con todos los acontecimientos. Así que un buen momento para recordar cómo fue el año cinematográficamente hablando en el plan internacional. La semana que viene hablaremos de las pelis nacionales. No son tantas, pero también hay alguna buena. Hoy, las internacionales. Tiempo para el correo, tiempo para azul y verde, hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, y alguna sorpresa musical. Pondremos el Sancho Quijote, donde aparece Servidor, y además hace las delicias del personal, con los Magos de Oz, con la poesía que nos dedicaron, con la composición. En fin, que como tenemos hoy un poquito más de tiempo, vamos a saborearlo. 3 horas por delante para disfrutar. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y por cierto, que nadie se pierda esa carta de Tico Medina a eso de las 2 y 5, hoy dedicada al último de los inocentes. No los perdáis, muy sabrosa. Bueno, pues estamos en tiempo de azul y verde y con Mar de Tejera, que aquí le tenemos. Que tal, Mar? Buenas noches. Muy buenas noches, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, ¿cómo te hallas? Muy bien, estupendamente. Bueno, pues supongo que sorprendida, fui plática con el bebé clon, con Evita, ¿no? Hombre, ya nos lo teníamos y la verdad es que se ha producido antes de lo esperado, pero ya no hablamos de ciencia ficción. El primer bebé clonado ha nacido según la secta de los raelianos. Se llama Eva, nació con algo más de 3 kilos en un lugar de nuestro planeta que por el momento no ha sido concretado. Hay muchas dudas en el mundo científico en torno a este nacimiento, pero sus creadores, expertos de la empresa Clonide, aseguran que la pequeña está sana y que es hija de una pareja estadounidense que no podía concebir hijos. Los raelianos mantienen que Eva es una réplica genética exacta de su madre, una mujer de 31 años, pero sin pruebas científicas que lo avalen, no es posible asegurar que el bebé sea un clon. David Boisselier, directora científica de Clonide, asegura que Eva ha nacido por cesárea y que posiblemente en este momento se encuentre ya en su casa. En breve, un experto independiente, Michael Guillén, tomará muestras de ADN de la niña para probar que ha sido clonada. Estos resultados estarán listos una semana después de la prueba. Desde Clonide también se ha anunciado la pronta publicación de los resultados de esta técnica en una revista científica y el inminente nacimiento de 4 bebés clonados más, uno para la próxima semana y 3 más para el mes de febrero. Uno de esos alumbramientos tendrá lugar en Norteamérica, otro en algún país de Europa y 2 más en Asia. Otro dato importante que ha hecho público Clonide es que las parejas que han optado por la clonación para tener hijos no han pagado el tratamiento, si bien han reconocido que algunas de ellas han invertido en la empresa. 20 intentos más de clonación van a realizar durante el próximo año, según esta empresa y los raelianos. Bueno, pues la supuesta carrera por conseguir ese primer clon humano la han ganado los raelianos. Los raelianos. Esto, la verdad es que es triste, porque cuando la ciencia ortodoxa, la ciencia oficial, debería haber tomado cartas en el asunto hace ya muchos, muchos años, y mira que lo venimos diciendo en La Rosa de los Vientos, pues al final tiene que ser una secta dominada, liderada por un tal Rael. Lo decíamos antes, según este Israel, que antes era periodista deportivo, por cierto, trabajaba en Francia, sí. Ojo al dato. Bueno, pues resulta que estaba el hombre y un día dijo, pues caramba, esto va a ser que los extraterrestres bajaron hace 25.000 años y colocaron aquí una secuencia genética y nacimos nosotros. Eso es. Claro. Y eso ahora pues es lo que... ¿Qué voy a hacer yo? Pues ayudar a todo el mundo que no pueda tener hijos y clonar. Y voy a clonarlo para mejorar la raza. Claro. Entonces, todo esto de la clonación, que puede ser el debate ético, todo esto, yo creo que es que la ciencia ha tardado demasiado tiempo. Como siempre, va por detrás, sí, y tarda mucho en reaccionar. Y al final, fíjate tú, al final se considera que la clonación humana es un hecho beneficioso, que puede mejorar incluso, que puede suprimir enfermedades de transmisión genética, que al final pase a la historia este tipo, Rael. Como ser el primer bebé clonado. Claro. Es triste. Pero es que encima ha ganado la carrera al otro, al polémico, al doctor Antinori. Que este quería tener el primer bebé nacido, el primer clon, el 6 de enero, claro, porque aquí uno el 24 de sí, se supone que está a punto también de nacer ese niño. Sí, sí, se habla del 6 de enero, aquí la epifanía, claro. Si es que al final la ciencia tiene que espabilar un poquito más. Bueno, pues la noticia casi del siglo, primer bebé clonado, supuestamente, por los israelianos, ya lo confirmaremos. No, no es Enrique Iglesias. No es David Bustamante. Imagínense ustedes miles de Fernando Rueda clonados por el mundo, cantando todos a la vez. Ya lo dijo el profeta, si algún día los chinos saltan todos a la vez, Estamos en materia reservada. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, acabando el año aquí estupendísimamente. Bueno, haz el favor de felicitar el año a los oyentes. Feliz año, oyentes. 2003. ¿Dónde digo el 2003? Pues, claro, es que eres muy complicado, Fernando. Lo digo después de feliz año. Feliz año 2003, queridos oyentes. Feliz año 2003, queridos oyentes. Bueno, pues este gran líder de la comunicación, que es Fernando Rueda, otra vez. Bueno, por cierto, vamos a saludar a unos oyentes estupendos que han venido a visitarnos, que son Ali, Nicky y Ginny, que están muy bien, así que les mandamos un besito y gracias por la visita. En cambio, no os puedo ofrecer el manjar que... Nada. Después de lo que has dicho, eso de clonar, ya podemos tomarnos un... He traído botellitas hoy de... Bueno, no puede ser que me hayas puesto un whisky. Sí, de uso. Bueno. De uso individual. Esta camarera tan guapa para ti, para ti está mal. Cuidado, que se sale. ¿Qué se sale? Nada, así que me gusta que rebose. No te eches... Hoy no te eches esa cosa tan rara que... No. Lo siento, pero te tengo que seguir no he hecho eso. Prescripción facultativa. Bueno, esto es maravilloso. Esto es un jarabe que me tomo, es un reconstituyente. Sí. Por lo del colesterol. Sí, con esencias naturales. Bueno. Esto debe ser la malta. Ay, qué molesta esto. Es la malta. Así da gusto trabajar, ¿verdad? Bueno, pues hay que tomar algo confortante, ¿verdad? Sí. Nos dieron a elegir entre un caldito y esto, pues... Bueno, don Fernando, pues... No. Estamos terminando el 2002 y tenemos también que hacer un programa clásico dentro de materia reservada. Sí. Que es dar los premios a los malutos del año. A los malutos del año, que este año han sido más de la cuenta, Juan. Sí. Yo no sé si incluir al raeliano este entre los malutos. Bueno, ¿qué te parece? Por aquello de lo de clonar, porque lo de clonar, eso no lleva a visitos, ¿no? No, es que lo de clonar por clonar. Eso es como ¿Para qué vamos a renunciar a los besitos cuando... ¿No te parece? Pues, claro. Se hace por correspondencia, como en las películas esas futuristas. A mí lo que me molesta... Eso es un don. Lo que me molesta es que al final, si esto sirve para algo, lo de la clonación, se demostrará en los próximos años, ¿verdad? La investigación que tiene que hablar. Pero que pase a la historia una secta, ¿verdad? Sí. Es como que han sido los primeros, como han sido los pioneros. Eso, dice, pero esto no es ilegal. Pues se supone que... Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Ya no, se ha nacido ya la niña, se llama Eva, esa niña tiene todos sus derechos. No, claro. Pero a ellos les puedes empurar, ¿no? ¿Esto cómo se llamaba? ¿Cómo llamaban los generales? Políticos de hechos consumados, ¿no? Hechos consumados. Muy mal, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, aunque hay cosas todavía peores. Exacto. Bueno, pues tenemos aquí ranking de malutos, aquí tienes unos cuantos. Sí. Este primero, claro. Claro. El primero, yo me debería decir que ha conseguido todos los honores, es George Bush II. George Bush II, hay tantísimas razones que vamos a tenerlas que resumir, porque podríamos hablar de que es un, ha demostrado este año que es un torturador, que es un partidario del asesinato, y además de comprador de voluntades, y además nos va a meter en el año que viene en su guerra, porque hasta ahora está demostrado o hasta ahora nadie ha demostrado que los iraquíes tengan armas, y este señor armas nucleares, y este ya ha cogido y ha decidido que nos va a meter una guerra, nos va a meter una guerra en la cual ya en Occidente se sabe que el motivo es el petróleo, el motivo es que su padre, George Bush primero, bueno, pues no se quedó a las puertas de Bagdad, y entonces, bueno, pues le importa todo tres pimientos, se ha aliado con una serie de malutos que tiene ahí metidos, uno de los peores es George Tenet, el director de la CIA, y entonces han decidido hacer del mundo, convertirse en los gendarmes del mundo. Sí. Y entonces, pero lo hacen por nuestro bien, Fernando. Mira que eres mal pensado. Sí. Eso es lo malo. Ha encontrado en su amigo Tony Blair al gran aliado, incondicional aliado de todas las guerras. Y además, bueno, Tony Blair yo creo que no es tonto. Tony Blair lo que hace es sabe que él participa, pero que luego se lleva parte del pastel, ¿no? Porque en el fondo lo que están haciendo es repartirse el pastel, ¿no? Asegurar el grifo del petróleo para los próximos años, ¿no? Efectivamente, asegurar el grifo del petróleo y que la mano que abra el grifo que sea blanquita y sí, y además, claro, y además conseguir dejar claro al mundo entero que lo que él hace y lo que él decide, que no te pongas entre delante de sus escopetas, porque te van a liquidar. Es un problema. Ya hablamos la semana pasada de esos gestos que demuestran que todo le da exactamente lo mismo, esa decisión de mantener ahí a los de Al Qaeda en la base que tienen en Cuba, en Guantánamo, en una situación de tortura continua, aquella tortura que en una microficha el curso pasado demostramos que existían, que eran las torturas psicológicas, ¿no? Torturas que muchas veces son peores incluso que las torturas físicas. Ojo, y que nadie discute que los de Al Qaeda son malos, malísimos también, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Claro. No, ahí no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que incluso lo que nos diferencia a nosotros de ellos es que nosotros les reconocemos el derecho a ser juzgados. Les reconocemos el derecho a disponer de un abogado. Y eso es lo que nos diferencia, es decir, por eso nosotros estuvimos y en España se montó el revuelo con el tema de la guerra sucia, ¿no? Porque creemos que los etarras lo que deben es ser detenidos, encarcelados. Luego puede ser que cumplan más años o menos años, ahora con la reforma del gobierno, más años, que cumplan íntegramente sus penas. Pero les reconocemos esos derechos, les reconocemos el derecho a no ser torturados, cosa que él no ha respetado. Y, ¿no? Y esos pequeños detalles son los que provocan que prosperemos como raza, ¿no? Y como especie. Como especie, efectivamente. Y ahora ya todo ese tipo de cosas, bueno, pues la verdad es que se han perdido y sí. Bueno, pero pues, me da mucha penita. Por querer volver a la época de las cavernas, George Bush, maluto del año. Maluto del año. Maluto del año. Más malutos. Más malutos. Pues tenemos, por seguir con ese lado de Occidente, tenemos a Sharon. Ariel Sharon. Ariel Sharon, el presidente de Israel, ha demostrado en este año que le importa tres pimientos los derechos humanos, que le importa tres pimientos, sobre todo, conseguir la paz. Frente a los avances que se habían producido en Israel, aquellas reuniones con ese presidente tan tan estupendo comparado con Bush, que fue Clinton, que de lo único que nos acordamos de él es que tuvo una becaria muy famosa, sí. Pero aquellas reuniones que había, que se acercaron las posturas de palestinos, israelíes, aquella esperanza de paz en la zona, Ariel Sharon se las ha cargado totalmente. Y nos tememos que en las elecciones del año que viene, nos tememos que vuelva a ganar y que el conflicto, la lucha entre esos dos pueblos, continúe. Desde su famosa visita a la Planada de las Mezquitas en el año 2000, cuando se provocó la segunda antifada con eso, sí. Pues más de 1.700 palestinos han muerto y más de 700 israelíes. Es decir, que 2.500 personas han fallecido por aquella visita a la Planada de las Mezquitas. Sí, y sobre todo hay cada vez más gente dentro de Israel que quiere la paz y que se da cuenta que por el camino por el que les lleva Sharon, que es el camino del conflicto, que es el camino de la guerra, no van a solucionar nunca ese conflicto. El único problema es que Sharon se ha encontrado con la inestimable ayuda y comprensión de Bush II, ¿no? Que si hubiera habido un presidente como Clinton, que hay que reconocerle que en este terreno estuvo muy activo, pues a lo mejor otro gallo habría cantado, ¿no? O otro halcón. Otro halcón. La avifauna. Sí, el problema, ¿sabes cuál es, Juan? Que mientras haya ese conflicto, la zona de Oriente Medio lo va a tener muy complicado el alcanzar la paz, ¿no? Y la verdad es que nos da muchísima, muchísima pena, ¿no? Bueno, pues ese maluto también del año para Ariel Sharon. Seguimos con los malutos. ¿Algo más cercano, Fernando Alonso? ¿Algo más cercano? Bueno, pues podemos pasar a Mohamed VI. Mohamed VI. Mohamed VI es uno de los... Pues es el perejil de toda la salsa. Efectivamente. Es uno de los personajes preferidos de La Rosa de los Vientos. Estoy seguro que él ahora mismo nos está escuchando. Es lo que hace, sí. Es lo que hace. Y yo le quería decir desde aquí a M6, como sabes que que le llaman, que haga el favor de dejar de hacer tonterías, que madure de una vez por todas, que no madure como maduró su padre, Hassan, que sabes que pasó unos meses y luego maduró y se dedicó a reprimir a toda la oposición y a matar a todo lo matable, que él madure por el camino y que avance por el camino que prometió al llegar, que era el camino del aperturismo, que era el camino de la democracia, que era el camino del reconocimiento de los derechos de su gente, que era el camino del progreso económico, que empiece a darse cuenta que las relaciones con España son muy importantes y que aprenda la lección, que por el camino del chantaje no va a conseguir absolutamente nada. Bien es cierto que ha acabado el curso, digámoslo, con ese, parece que es principio de acuerdo, para que barcos españoles afectados por la catástrofe del Prestige que puedan faenar en aguas marroquíes, ¿no? Pero también es cierto que la semana pasada nos hemos encontrado con un pequeño conflicto, como que dos barcos de guerra marroquíes entraron en aguas españolas a la casi captura de uno de nuestros pesqueros. Hecho que en otro momento habría producido mucho escándalo, pero como estamos en una época de distensión, no se ha destacado, ¿no? También le recomendaría que tenga un poquito más de respeto por las mujeres, sobre todo por como se demostró en la visita del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, que en su reunión con Ana Palacio le hizo una defensa apasionada del respeto que tienen en Marruecos a las mujeres, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar ese maluto del año a Mohamed VI por lo del perejil y por tantas cosas. Y por tantas cosas. Y que espabile, o si no, ya sabe, al alba, con viento de babor. Bueno, más malutos en el plano internacional. En el plano internacional vamos a ir a por Saddam Hussein. Saddam Hussein, después de haber dicho todo lo que hemos dicho de Bush, después de haber dicho que hasta ahora no se ha demostrado que haya ninguna justificación para atacar a Saddam Hussein, hay que decir que atacar Irak, que Saddam Hussein es un maluto, maluto, maluto, maluto. Es una persona que a mí no me cabe ninguna duda que en otros momentos, no sé ahora, pero que en otros momentos ha intentado construir bombas nucleares. Hombre. Que ha utilizado bombas químicas. Que en la guerra con Irán, bien es cierto que con el apoyo americano, utilizó todo tipo de armas que producían efectos salvajes en los seres humanos. Que exterminó pueblos enteros de kurdos. Efectivamente. Sin ningún miramiento. Efectivamente. Y que como ya lo hizo en una ocasión, sin ninguna duda, no me cabe en la menor de ellas, lo volvería a hacer, ¿no? Saddam Hussein es una persona que no respeta a su pueblo, es una persona que le importa tres pimientos que la mayor parte de su gente pase hambre, que está llevando una línea de silencio y de acceder porque le interesa evitar ese ataque, pero no hay que olvidar, y por lo tanto hay que incluirlo en esa lista, que si Bush II es todas las cosas que hemos dicho, Saddam Hussein, sin ninguna duda, le supera en todas. Es mucho peor. Pues ese maluto con mayúsculas para Saddam Hussein en este año 2002. Y el último de los malutos... El último de los malutos es un maluto del que yo creo que no hemos hablado en los últimos meses aquí. Es otro segundo, además. ¿No? Es otro segundo, efectivamente. Es Kim Jong II. No es un boxeador, no te equivoques. Es el presidente de Corea del Norte. En mitad de un conflicto como el que vamos a tener con el año que empieza con Irak, nos encontramos con que Kim Jong II ha puesto en marcha su programa de armas nucleares. Pero este hombre, además, teniendo dos tercios de la población muriéndose de hambre, va y se pone a cerrar a encender la central nuclear para hacer bombitas, ¿no? Para sacar plutón, ¿no? Claro, porque al final yo creo que todos estos lo hacen por tratar de sacar dinero, porque tiran para adelante y en su enfrentamiento con Corea del Sur, que sabes que se estaba arreglando muy despacito, pero se estaba arreglando y de repente rompe el esquema y decide entrar en una guerra nuclear. Toda esta gente, su pueblo le importa el pimiento, Juan. Son un poco bichos. Estos son unos indecentes que encima tienen la osadía de plantar cara al mundo, Corea del Norte, que es prácticamente la nada, y que uno sabe, cuando sobrevuelas la zona, sabes dónde está Corea del Norte porque es lo oscuro. ¿Ah, sí? O sea, porque no hay electricidad por la noche. Ya. Entonces, ¿sabes? Dice, ahí está Corea del Norte. ¿Por qué? Porque no se ve nada. No se ve nada. Pues eso es Corea del Norte. Y van ahora y quieren hacer plutonio para sacar 2 o 4 bombas atómicas. En fin, pues repartidos están los malutos. Hombre, danos alguna nota positiva, Fernando. Sí, vamos a dar una nota positiva y vamos a dar... la vamos a representar. Solamente vamos a dar una nota positiva, aunque ha habido mucha. Y la vamos a representar en las mujeres. Porque yo creo que este ha sido un año en el que se ha progresado muy importante, de una forma muy destacada, en el tema de la de los derechos de las mujeres. Gracias a una mujer llamada Safiya, que fue condenada a ser lapidada, se generó en el mundo una corriente en contra de la violencia de género. De ese derecho que todavía hay en montones de pueblos, y que todavía se vive incluso en países como España, en menor medida, pero también, de montones de hombres que consideran que la mujer es un ser inferior, que consideran que la mujer no tiene derecho, que consideran que la mujer, como en Afganistán, ¿te acuerdas?, que no tenían derecho ni siquiera a estudiar. Bueno, pues el caso de esta mujer conmovió al mundo entero por haberse quedado, te recuerdo, embarazada de un hombre que no era su marido, y bueno, y ahí se generó una corriente que positiva en el mundo entero de llamamientos para tratar de defenderla, ¿no? Y aprovechando eso de defender los derechos humanos. Y paralelamente a ello, sí quería destacar lo contrario. Como estoy diciendo, personajes tan tenebrosos, el personaje era Halle Berry, que era la primera mujer negra que obtiene el Oscar. Pues esos datos de optimismo, a ver si por fin el año 2003 es el año de la consolidación definitiva, el lanzamiento definitivo para la igualdad en los derechos de la mujer, y el siglo XXI es que es de ellas. El siglo XXI es de las mujeres. Nosotros también vamos a convertirnos en mujeres, Fernando. Venga, al ataque. Llegamos a las microfichas, los especiales momentos del espionaje internacional y nacional con Fernando Rueda. Atención, porque como estamos ya finalizando el año 2002, es un año muy importante, ¿verdad, Fernando? Sí. Siempre algo acaba, algo nace, y hay que recordar, pues, algunos de los momentos, antes de que yo tragicómicos, ¿no? Sí. Hoy vamos a cambiar un poquito el enfoque para hacer una despedida a uno de los protagonistas de esas microfichas. En este año que acaba, el CSID, al que, como sabes, he estado investigando ya cerca de 20 años, ha cambiado de nombre y ha cambiado su esencia. Ha pasado de ser el CSID a ser el CNI, y ha pasado de ser un servicio secreto controlado por militares a controlado por civiles. Uno de ellos, te recuerdo, la número dos, una mujer. Por eso me gustaría dedicarle hoy la última microficha del año a ese ya fallecido CSID, que me gustaría que fuera un homenaje personal a tantos y a tantas hombres y mujeres que entregan su vida todos los días a garantizarla, ¿no? Anónima, ¿no? Además, de una forma anónima, ¿no? Sí. Y que lo hicieron de una forma especial a partir del año 1981, cuando, después del golpe de Estado, aquel CSID tercermundista empezó a cambiar y empezó a actualizarse, a convertirse, si no en uno de los mejores servicios del mundo, a estar en esa lista de elegidos. ¿Por qué el CSID, por qué los servicios secretos españoles dejaron de ser tercermundistas? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quién tuvo esa chispa? Aquí tenemos la imagen del CSID modernizándose en el año 81. Ya por fin hay impresoras. Eso sí, la gente está dándole a la manivela. Todavía no estaba eso muy... Bueno, pues estamos en las Navidades de 1981. Efectivamente, hace 21 años exactamente. Emilio Alonso Manglano ha sido nombrado hace escasamente unos meses director del CSID, y es un militar que procede del ejército, que no había trabajado en los últimos años activamente en el espionaje, nunca había estado en el CSIR, y por lo tanto sus conocimientos de las interioridades del espionaje eran más bien escasos. Él estaba preocupado cuando llegó, pues, de acabar con los golpistas que había dentro del CSIR, de conseguir que no se ocultara información de dentro, pues, yo qué sé, de tantas cosas. Pero lo que nunca pudo imaginarse Juan fue lo que ocurrió en esas navidades de 1981. Un día cercano al 29 de diciembre, Emilio Alonso Manglano llegó aquella mañana en su coche oficial al Paseo de la Castellana número 5, que era donde en aquel momento de Madrid, donde en aquel momento el CSIR tenía su sede. Su sede era compartida prácticamente con la sede del Ministerio del Interior, es decir, estaban pared con pared. Entonces él, cuando llegó y se bajó de su coche oficial, vio en la puerta una camioneta, de esas camionetas de reparto que tanto se ven en todas las grandes ciudades, que son camionetas de los grandes centros comerciales. Bueno, pues la vio parada en la misma puerta y vio que estaban bajando todo tipo de cestas de Navidad. Emilio Alonso Manglano, un hombre austero, pues miró y pensó, la verdad es que los altos cargos del Ministerio del Interior se van a poner las botas, porque es que tenías que ver qué cesta. Jamones, de todo. Total que cuando cogió, se olvidó y subió a su despacho. A los pocos minutos tenía convocado una reunión precisamente en la planta baja de la sede del CSIR, y cuando bajó se pegó un enorme susto. Aquello que vio no pudo creérselo. Se encontró con que todas esas cestas que estaban bajando estaban en la entrada, en el control de entrada del CSIR. Decenas de botellas de whisky con denominación de origen, más o menos como las que tú y yo nos bebemos todos los días. Sí. Porcelana de raza, turrones, mazapanes, patas de jamón ibérico de esa... De la negra. Se quedó alucinado. ¿Cómo podía el servicio secreto recibir eso? Cogió, el que era un hombre de carácter, sí, y se acercó. Y vio que en las tarjetas figuraba el nombre, dos apellidos de sus agentes, el puesto exacto que ocupaban dentro del organigrama y todos los datos de ellos, el número del despacho y tal. Y dijo, pero... Dijo, cáspita. Cáspita, ¿qué tipo de servicio secreto es este que reciben esto? No pudo más, y oró aquello de que no se debe hacer, y abrió una de las tarjetas. Ya lo verás. Y en la tarjeta eran de la dirección, nada más y nada menos, que del Mossad judío. El Mossad. El Mossad llenaba de cestas a todos los agentes del CSIR. Esto que era como una especie de... Sé dónde vives, te he visto. Efectivamente. Ya no sé quién eres. Pero no era una y dos, eran montones de cestas. O sea, todos los agentes del CSIR que trabajaban en aquella sede... Todos los jefes, todos los que tenían altos cargos, recibían una carísima cesta procedente del Mossad. O sea, el servicio secreto español... controlado totalmente por el Mossad. Emilio Alonso Manglano ordenó abrir una investigación que todavía fue, le dio datos todavía más tercermundistas. Esa era una costumbre habitual de los agentes españoles, costumbre que, en igual rango que el Mossad, seguían otros servicios como la CIA. Ah, que la CIA también colaboraba. También colaboraba. Emilio Alonso Manglano ordenó, a partir de esas navidades de 1981, que nadie, absolutamente nadie, recibiera regalos que pasaran de 3 o 4 mil pesetas procedentes de nadie del exterior. 1981 fueron las últimas navidades en que esto ocurrió. El tercermundismo desapareció inmediatamente. Fue el principio de una nueva etapa, con cosas buenas y malas, que concluyó ese año, que concluye ya este año, con el cambio de nombre. El CSIR, Juan Antonio, ha muerto. ¡Viva el CSIR! así quedamos. Viva el CNI, el año del CNI, este año 2002, la remodelación absoluta y total de los servicios secretos españoles. Y desde aquí felicitamos el año nuevo a los casi 2.000 hombres y mujeres que trabajan para el CNI, ¿no? Efectivamente. Vamos a dejar este de fiesta. Y eso sí, el Mossad, la CIA, pues hombre, que no sean tan ostentosos, hombre. Que nos manden las cajas a nosotros, que somos personal civil y nosotros lo hacemos. A nosotros no nos importa absolutamente nada. Exacto. No falta. Bueno, que feliz año. Mi querido Fernando Rueda, sabes que eres algo más que amigo. Lo mismo te digo. Te doy un abrazo entrañable. Gracias por este año 2002 que nos has hecho pasar en materia reservada, con las mejores microfichas del espionaje, con los sucesos más interesantes del ámbito internacional. Y el año 2003, pues mucho mejor. Ah, ¿creí que me ibas a despedir? No, te voy a despedir. Hoy lo que sí vamos a hacer, en cambio... Algo, no me digas. Te vamos a permitir una salida digna. No me digas. La última vez que me dijiste eso... Sí, hoy puedes salir por la puerta número uno. Por la número uno, pero si nunca me dejas salir por la puerta número uno. Gracias, Fernando. Bueno, hasta el año que viene. Feliz año. Y que sea lo que Dios quiera. Exacto. Ya se lo llevan. Qué bien le quedan esas esposas. Qué maravilla. No hay nada que ayudar a los amigos. ¿Pero quiénes son esos? ¿Pero qué invento es esto? ¿Y por qué tuvo que explotar tan pronto? La zona cero. Estamos en nuestro monográfico de zona cero, viviendo un ambiente plenamente ya navideño, y aquí estoy yo montando el belencito, porque hay que poner el nacimiento, el arbolito. Aquí somos muy sincréticos y lo mezclamos todo. Tenemos el totum revolutum navideño de siempre, con la estrella, las bolitas, el abeto, que no sabes si es abeto o espino segoviano, en fin, que tenemos un poco de todo. Pero veo que aquí vienen estos herejes, que son Jesús Callejo y Carlos Canales, que nos quieren dar las navidades, y no sé yo... Para empezar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Por aquí? Poniendo al cabanet. ¿Has traído las figuritas? Sí, todas, ¿eh? Lucidas, y las he sacado brillo. ¿Tú pones el Belén en tu casa? Sí, y el árbol. ¿Y cuántas figuras componen tu Belén? Pues las escuetas, las justas. Ni una más, ni una menos. Ni una más, ni una menos. Fíjate qué respuesta tan civilina. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú pones el Belén? Yo pongo Belén, no árbol, este año. Ah, y mi Belén está compuesto de las justas y unas pocas más. Las justas y unas pocas más. Sí, es que soy generoso. Es que, amigos, estos rebeldes nos quieren proponer hoy un monográfico, pues, muy reverente, porque es desmontar el Belén. Ellos dicen que en el Belén sobran piezas. Yo, que tenía un Belén estupendo en mi casa, de tradición, de familia, más de 500 figuritas de barro cocido que íbamos comprando, íbamos compilando cada año un poquito más. Ahora resulta que no, ni la gallinita ni nada, no sirve nada. Vamos a ver, Jesús, yo aquí tengo el Belén, uh-huh. Pero las navidades tienen unas fechas, sí. Tienen unos símbolos, uh-huh. y todo es una tradición desde muchos, muchos años. Efectivamente, es una tradición, bien. Bueno, pues, ¿qué me estás discutiendo? ¿Que el niño Jesús no nació en Belén? Pues que no nació en Belén, no nació a lo mejor no nació un 25 de diciembre, sí. A lo mejor no nació en un pesebre, a lo mejor... Pues no había ningún buey ni ningún burro por ahí que hiciera compañía. Bueno, Carlos, por favor, échame un cable porque viene muy alocado Jesús, ¿eh? Bueno, es que tampoco los reyes magos eran tres, ni van en camello. Podemos ir haciendo realmente. Yo creo que debemos ir paso a paso. Anda, pásame el castillo de los romanos. Tampoco había ningún castillo romano. No, pues... No hubo matanza de inocentes. Seguimos pesebre en una cueva. Pues dame esas casitas de adobe que vamos a poner aquí. Tampoco. Bueno, yo creo que debes empezar por el principio. No nació el 25 de diciembre. ¿Y el río con el agua de plata? Tampoco había río. ¿Y el angelito y los pastorcillos? Y... Los pastorcillos es discutible, dado que era invierno. No, en realidad es que no nació en diciembre. Yo creo que debemos empezar por ahí. Sí. No nació en diciembre por una sencilla razón. El ganado no estaba estabulado. Con lo cual, no nació en invierno. Nació probablemente en primavera. Sobre abril, más o menos. Claro. Lo que ocurre... que la fiesta del nacimiento de Jesús se identificó en el siglo IV de la era cristiana con el nacimiento del dios Sol Invicto, con el nacimiento de la festividad romana de los dioses solares. De esa manera se consideró que el día 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre, el 25, que equivalía más o menos al solsticio de invierno, que era el nacimiento del dios Sol, de todos los dioses solares, no solamente del dios Sol Invicto romano, era la fecha idónea para justificar el nacimiento del Dios primordial, en este caso el Dios único de los cristianos. Por eso se adelantó un nacimiento que probablemente se desarrolló entre abril y mayo del año 5 antes de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, Jesús, el 25 de diciembre, 6 de enero, uh-huh. Claro. Hombre, teniendo en cuenta que la fecha se decide en el siglo IV después de Cristo, pues claro, ya empieza a ser pues bastante dudoso la exacta fecha cuando nació Jesucristo. Lo que se sabe es que no nació en invierno, simplemente porque el texto que aparece en San Mateo, donde si había unos pastores, si tenían el ganado al aire libre, pues es dudoso que en invierno tuvieran ese tipo de prácticas, ¿no? Eso cualquier ganadero lo sabe. Pero los pastorcitos sí que vieron la estrella. Claro, claro, vieron algo, o las estrellas, vieron algo que identificaron como una estrella, pero era una estrella realmente. Hombre, si leemos atentamente los textos, y estamos hablando de los evangelios canónicos, y ahí viene un poco el error, ¿no? Los evangelios canónicos no se aportan datos acerca de cuándo, ni dónde, ni cómo nació Jesucristo, y todos los demás detalles se ha tenido que ir sacando de textos apócrifos, de aquellos textos que la Iglesia no ha considerado correctos, pero que sin embargo ahora mismo los cristianos dan por históricos datos que son tardíos o que son interesados. Entonces de ahí viene un poco esas dudas que se ha generado pues por parte de todos los historiadores de las religiones, en concreto del cristianismo, donde las cosas que ahora nosotros admitimos como ciertas y que colocamos en el Belén, pues con una seguridad pasmosa, pues resulta que no está en los textos de los evangelios canónicos. Pero hombre, Carlos, que Jesús de Nazaret no nació en Belén, no me lo discutas, hombre. Pues es posible que no. Entonces, es posible que no, por varias razones. Claro, bueno, por ejemplo, que era de Nazaret, ¿no? No, hay varias razones. Bueno, el lugar del nacimiento de Jesús no es nuevo, la discusión viene de muy antiguo. Es una convención del siglo no cuarto, sino del siglo sexto realmente, que es cuando se decide definitivamente dónde había nacido. Hay que tener en cuenta que, igual que la fecha de nacimiento no es correcta, tampoco es seguro, no solo el lugar, sino siquiera la transición. Por ejemplo, para la Iglesia Ortodoxa Armenia y para la Iglesia Ortodoxa Griega, el nacimiento es el día 6 de enero, que es cuando comienza su año. Por ejemplo, es bien conocido por la noticia que el gobierno israelí ha prohibido a Arafat ir, su mujer es una católica maronita, ir a la fiesta del año nuevo, perdón, del nacimiento, de la noche, de la misa del gallo. Es el segundo año. Claro, la misa del gallo, pero es que la misa del gallo dicen de repente el 6 de enero, la noche del 5, ¿por qué? Claro, porque es que para ellos nació el 6, que es cuando para nosotros, por una convención, es cuando llegan los Reyes Magos a ofrecer sus regalos al Mesías que acaba de nacer. Por cierto, Reyes Magos, que no eran tres, ninguno era negro y no iba en camello. ¿Cuántos Reyes Magos había? 7. Pues sí que estaba el censo bien de aquellos tiempos. O sea que en el INEM de la época, constatados como magos, había 7. Bueno, es una de las posibilidades. Se comentaba que 2. Puede ser de 2 o 6. Incluso se hablaba de 60 en alguna de las tradiciones. La verdad que era un tutus revoluto en donde todo el mundo pues aportaba su granito de arena. Y la polémica de los camellos, los dromedarios, los caballos. Claro, eso sí que es sencillo. Es sencillo, es el camello es asiático. Había camellos de doble jiba, no de una, que es el dromedario, en Arabia, lo que llamaban Arabia Civil Romanos, pero no habían llegado a la zona de Palestina, eran muy inusuales, y además los reyes se supone que venían de Persia, con lo cual era probable que probablemente venían en caballo. ¿Y cuando aparece el negro? El negro del siglo XVI. Bueno, hay varias tradiciones europeas que empiezan a oscurecerlo a partir del siglo XV, cuando empiezan a considerarlo un mauro, un moro. Sin embargo, negro, tal y como le considera la tradición actual a Baltasar, que además el nombre tampoco es así, porque los nombres han ido evolucionando de nombres persas hasta nombres, los que ahora conocemos de Gaspar Melchior y Baltasar, también hasta el siglo XVI y XVII, no aparece como tal hasta las unas tablas italianas de finales del siglo XV. Bueno, pero el pesebre sí me lo dejas, ¿no, Jesús? Bueno, vamos a dejar un pesebre, ¿eh? Claro, es que la tradición admite de que nació en Belén, ya comentó Carlos, que parece ser que no nació en Belén, que nació en alguna localidad entre Jericó y Betania, tal como dice el libro de la infancia del Salvador. Es decir, aquí nos tenemos que ir a los apócrifos porque son los que nos dan esta información adicional. O camino a Belén, como dice el protoevangelio de Santiago, que aporta unos datos valiosísimos, o bien entre Jerusalén y Belén. Pero bueno, lo más probable, según un poco los investigadores, es que nació o bien en Nazaret o bien en Cafarnaúm. Son las dos posibilidades más coherentes. ¿Y dónde nació? En un pesebre. Parece que no. Todas las crónicas estas heterodoxas, apócrifas, pero que están aportando datos que todos los cristianos asumen como cierto, tiene que nacer en una cueva o en una gruta. Otra cosa es que después hubiera paja, hubiera algún tipo de animal, que no sería de extrañar. Pero claro, esos bueyes, esos burros, en concreto ese buey o burro, o asno o mula, según las tradiciones, pues tampoco están los evangelios canónicos. Nos tenemos que ir al pseudoevangelio de Mateo para confirmar la presencia de estos dos animales. Y así vamos dato por dato hasta tal manera que al final parece que el Belén se crea como una convención, pero cuando sabemos la fecha exacta en la que se inaugura el Belén, tal como lo entendemos, como figuritas, como adorno en las casas católicas, y digo en las casas católicas porque las casas protestantes no tenían su Belén, tenían su árbol de Navidad, y después hablamos un poco del origen del árbol de Navidad y por qué no era un abeto al principio, sino que era un roble, después un pino y va sufriendo una metamorfosis. Sencillamente, sabemos que el Belén es del siglo XIII, y el que crea el Belén con todos sus atributos es San Francisco de Asís. Entonces, a partir de ahí, y ojo, esto es en el siglo XIII, en el año 1223, cuando surge todo un milagro alrededor de ese Belén, porque él crea el Belén con figuras vivas, con animalitos, y alguien haciendo de San José y de la Virgen, y se produce un milagro donde, tiene una resonancia tremenda, sobre todo por la entidad del personaje, y porque después Santa Clara se encarga de divulgarlo. Pero hasta el siglo XIX realmente no se empieza a colocar el Belén en las casas como adorno navideño, o sea, que sufre toda una evolución del 13 al 19, que va pasando por distintas comunidades religiosas, sobre todo al principio se colocan los conventos, en iglesias, y después ya va pasando poco a poco a nivel popular a los hogares, pero a los hogares católicos, porque hasta hace muy poquito no se ha compaginado lo que era el Belén con el árbol de Navidad, sencillamente porque se consideraban totalmente antagónicos. Claro, ¿sabes por qué? Porque es que realmente el Belén llega a la cultura católica europea cuando se produce la Reforma de Lutero. Si en España, por ejemplo, el Belén llega procedente de Nápoles a través de Carlos III en el siglo XVIII, él había sido rey de Nápoles, dice que lo incorpora de manera natural, pero como ha dicho Jesús muy correctamente, en principio se utilizaba principalmente en la Iglesia, que más eran belenes vivos, es decir, eran personas que representaban la actividad de Cristo. No obstante, desde principios del siglo XVII había en ciertas familias nobles españolas la costumbre del Belén, de las figuritas representadas, sobre todo lo que es el misterio, a través de los gobernadores o de los militares que habían estado en Nápoles. El Belén, tal y como lo conocemos hoy, es napolitano, tiene un origen suditaliano. Pero la no fusión con las culturas protestantes, que la fusión Belén-Árbol a mí me parece preciosa. Es decir, muchas veces se dice una cosa que creo que es incorrecta. Pues dice, es que los católicos nos estamos dejando invadir por el Papá Noel, por el Santa Claus. No es cierto. Es decir, hay Belénes ahora en Inglaterra, en Escandinavia o en Estados Unidos que no los había hace 20 años. Es decir, esto es una fusión que se produce en la sociedad occidental igual que otras muchas cosas. Es decir, el cristianismo occidental católico-protestante, es decir, lo que es el mundo occidental en sociedad, ha identificado ambas costumbres. Desde la misma manera que nosotros hemos cogido el árbol y los adornos navideños, ellos han cogido el Belén y las figuritas. Es decir, ahora es muy común en una casa inglesa o en una casa norteamericana de encontrar un pequeño Belén, cuando hace 20 años era absolutamente inusual, era poco más o menos que una cosa absurda y, como muy bien ha dicho Jesús, contrapuesta. Voy a poner esa figurita de Herodes, que es un señor muy maluto, que estaba por aquí merodeando y menuda escabechina provocó el 28 de diciembre, ¿eh? Era maluto, pero parece que no creó ninguna escabechina, o por lo menos así. ¿Cómo? ¿No me vais a dejar nada sano? No te voy a dejar nada sano, la verdad que mira que Herodes era maluto y tampoco hay que hacer ninguna defensa de él, porque vaya elemento, ¿no? Mató a 3 de sus hijos, a 2 de sus esposas, bueno, la verdad que tuvo 10 matrimonios, con todo, tampoco era tan extraño que fuera matando a todas aquellas que pillara a mano. Desde luego era un personaje muy encomiable, pero no se le puede atribuir la matanza de los santos inocentes, de esos niños o varones menores de 2 años, a pesar de que lo diga San Mateo en su capítulo 2, sencillamente porque no hay constancia histórica. Y voy a citar dos datos, el por qué muchos historiadores defienden esta postura que te estoy comentando. Primero, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Sabes que toda la cronología alrededor de Jesús pues no es correcta por el famoso Dionisio el Exiguo, que al final pues la lió de tal manera que ahora mismo nos estamos rigiendo por una cronología que no sería exactamente correcta, pero da igual, ya es una cronología convencional para todo el orbe cristiano y, por supuesto, todo el orbe occidental. Ese sería uno de los datos. Y el otro es que Flavio Josefo, gran historiador judío, no lo refleja en su obra Antigüedades Judías. Y es algo insólito que este hombre no lo reflejara, porque reflejó hasta los acontecimientos más mínimos, más insignificantes, una matanza de niños menores de 2 años, que tuvo que haber sido una escabechina auténtica. Es improbable que no lo hubiera reflejado Flavio Josefo en su obra, ni en otras obras de historiadores contemporáneos a él. Por lo tanto, todo esto nos indica que las pequeñas matanzas que él originó, un poco entre sus hijos, los partidarios de sus hijos, que eran, pues no deja de ser gente adolescente, gente joven, que se extrapolara y al final quedara un poco reducida la figura de alguien que ya era maluto por excelencia, como era Herodes, quedara también extrapolada a toda una matanza genérica, sencillamente porque también procedía, curiosamente, de viejas leyendas, de viejos mitos, donde sí se habla, curiosamente, de matanzas de santos inocentes. ¿Qué ocurre? Que al final los evangelistas, de alguna manera, esta es un poco la teoría un poco más vanguardista, lo que hacían era extractar hechos históricos como tal, es decir, hechos que ellos presenciaron, que correspondían a la vida de Jesús, con otros que correspondían a leyendas, y que les venía muy bien porque interesaba para la figura de Jesucristo, para ensalzar un poco lo que era su divinidad más que su humanidad. Y muchos de los dogmas que se han generado posteriormente son de malas interpretaciones y de interpolaciones que han tenido los textos canónicos. Bueno, pues se me está quedando el Belén en estupendo. Tengo aquí solamente ya tres figuritas. Es duro, Juan, pero tengo que ver el castillo romano. ¿Tampoco había castillo romano? No, había tropas romanas en Judea. En que nació Jesús. ¿Todavía no habíamos invadido? Salvo la, no, solamente la fortaleza antonina y en el camino que protegía Antioquía de Alejandría. Ellos no les interesaba, solamente querían proteger la frontera de los partos, lo hacían las fortalezas del norte de Siria, y en Judea simplemente mantenía un mínimo protectorado con dos decurias que estaban cubiertas en los puntos que consideran esenciales. Pero, por supuesto, Judea no era un territorio ocupado. Simplemente Herodes era la sede de Roma, y, por cierto, bastante fiel, fue invitado por el, tanto por el emperador Augusto como luego sus sucesores, por sus, los sucesores de Augusto, por Tiberio y por Calígula. Pero bueno, era un protectorado, y hasta el año 70, cuando se produce la gran rebelión de Simón Barguera, nunca los romanos habían hecho un acto de ocupación formal en Judea, es decir, era una especie de situación policial, más o menos controlada, pero desde luego que es que los romanos ahora. Bueno, y ya dicho cuando coloques la figura de San José. San José parece que estaba, vamos a decir que estaba. El padre putativo. Pero, Pepe, ahí viene. De ahí viene Pepe. No como sigla de partido político, sino como Pepe, el padre putativo. Bueno, pues cuidadito, porque se le suele colocar a San José como un ancianito, de barbas, así un poco atangoso. Pues realmente era un chavalín, no era tan ancianito y aparte no era carpintero tampoco. No era carpintero. Era empresario, tenía unos 20 años, ¿no? Sí, ahí viene un poco esa mala interpretación que se hace de una palabra que es tezcón, que aparece en el Evangelio de San Mateo y que significa igualmente, se significaría carpintero, constructor y herrero. Lo que pasa era rico. Arbitrariamente se dijo que significaba carpintero. Lo que pasa es que aquí viene a cuento uno de los evangelios apócrifos para dilucidar la cuestión, que es la historia corta de José el Carpintero. Así que nadie tuvo ninguna duda, a partir de ese evangelio apócrifo del siglo IV, que era carpintero. Pero la palabra hebrea en absoluto indica que su profesión fue la de carpintero. Bueno, pues hasta aquí. No os consiento ni una sola más, ¿eh? Ni una no, más. No había mula ni buey. No había ni mula ni buey, tampoco. Ni mula, ni buey, ni... Es duro decirlo, pero tampoco era un pesebre. Tampoco era un pesebre. Empezamos, si quieres, por el pesebre. Era una cueva. Era una cueva. Claro. Es decir, los evangelios apócrifos y algunas narraciones nos indican que el nacimiento de Jesús fue una cueva. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón. Todos los dioses solares nacen en cuevas. Ustedes no les hagan caso, no han escuchado nada. Hemos desmontado el Belén en 17 minutos más. Más sí, podríamos seguir. Y podríamos seguir, pero no lo consiento, Carlos, porque estoy muy afligido. Así que me cojo mis figuritas. ¿Te iba a decir algo? No, bueno, los villancicos, las bolas de Navidad, los dejamos para otro día, ¿no? Para otras Navidades. Otra Navidad. Que también se las trae. Hasta aquí he llegado. El monográfico de Zona Cero, donde hemos desmontado el Belén. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Corrales. Me puedo llevar el Belén. Sí, sí. A lo que queda. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En tiempo de Navidad, en programación especial hasta las 5 de la madrugada, 4 en la Comunidad Autónoma Canaria, con diferentes asuntos, siempre cercanos a vosotros, a los intereses del principal patrimonio de este programa, La Rosa de los Vientos, su audiencia, una audiencia muy especial, que se siente especial precisamente por estar en torno a la Rosa de los Vientos. Tenemos información azul y verde, hablaremos de la Agencia Espacial Europea, que ya planea la conquista del espacio. Nada más y nada menos que enviar tripulaciones, colonias al espacio, a la Luna, a Marte, en fin, que lo vamos a comentar ahora en azul y verde con Mabel Tejera. También esa carta de Tico Medina, el entrañable Ruida, Tico Medina, hoy una carta dedicada pues al último de los inocentes. Espero que todos hayáis atravesado con bien la fecha fatídica del 28 de diciembre, lo de las bromas, lo de los petardos. Hoy teníamos cerca de casa pues una auténtica guerra, una auténtica batalla campal. Yo no sé dónde compran los críos los petardos, pero desde luego los de mi barrio, esos no estaban tirando petardos, no. Esos directamente estaban dinamitando el barrio. O sea, debe ser que son niños de posibles, y en lugar de comprar petardos, compran dinamita. Porque qué barbaridad. Parecía la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún. Estaba yo de verdad compungido, estaba debajo del sofá. Digo, otra, el bombardeo de Berlín, parecía esto, tuco, ya están aquí los rusos. Los niños son muy salvajes. En fin, esa carta al último de los inocentes, en nuestros pasajes de la historia, todo un Augusto, nada más y nada menos que Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico. Yo, Claudio, el personaje inmortalizado por Robert Graves en el año 1934, pues hoy será protagonista de nuestros pasajes de la historia. Un hombre capaz, absolutamente capaz. Lo que pasa es que su cuerpo era imperfecto, absolutamente imperfecto. Hablaremos de su vida, obra y milagros. Ese que no quiso ser emperador, porque además tenía sentimientos republicanos. Lo que pasa es que por ser fiel a su linaje, por ser fiel a su familia, pues asumió el cargo, pero renunciando a ser imperator, eso sí, asumió lo de Augusto, por cosas de la familia. Pues el Augusto Claudio, esta noche en nuestros pasajes de la historia. Y con Fernando Jiménez del Oso, nuestro buen doctor, pues vendrá aquí con sus enigmas favoritos en esta ocasión, pues claro, por su viaje a Tierra Santa, hablaremos de los esenios. Realmente Jesucristo perteneció a los esenios, a esa secta que habitó en lugares santos, en Tierra Santa, hace ya muchos siglos, los manuscritos del Mar Muerto, Qumran. De todo eso vamos a hablar con Fernando Jiménez del Oso, que nos dará su visión muy especial sobre este delicado asunto. Además, en los enigmas del mundo, os invitamos a sobrevolar el desierto más grande del mundo, el desierto, el Sáhara, que significa lo mismo, desierto, Sáhara, Sáhara, que significa desierto. Pues bueno, hay enigmas solamente que se pueden desvelar, solamente sondables, desde lo alto, desde el aire. Hablaremos de esos enigmas con Bruno Carreñosa en el capítulo 131. Contaremos cosas del cine, el resumen del año 2002, las películas internacionales, los mejores estrenos, las películas más destacadas, todo sobre la cinematografía del 2002, con José Manuel Escribano en su particular rincón, en su callejón. Más información azul y verde y tiempo para los correos electrónicos hasta las 5 de la madrugada, 3 en Canarias, 4 en Canarias, La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Cuando tenemos una hora más, es que es tan inusual que uno no se termina de acostumbrar, de las 5 hasta las 5 de la mañana, 3 en Canarias. 3 en Canarias, no, 4 en Canarias. 4 en Canarias, claro que sí. Bueno, pues estamos en tiempo de azul y verde y vienes en el espacio como se me dirá la cosa horaria. Pero desde luego los europeos están pensando siempre en el momento de conquistar el espacio, ¿verdad? Pues sí, así es, están considerando la posibilidad de enviar seres humanos a la Luna, Marte y otros lugares del espacio sideral en las próximas décadas. La Agencia Espacial Europea espera que hacia el año 2025 la tecnología habrá avanzado lo suficiente como para poder concretar ese objetivo, sobre todo el de Marte. Los Estados miembros de la ESA someten a discusión y análisis una serie de propuestas que contemplan la instalación de un puesto robótico en el planeta rojo que prepara el terreno para la llegada del hombre. También están barajando dos misiones con el objetivo de encontrar un lugar apropiado para el aterrizaje de los astronautas y a la recolección de muestras de la superficie marciana. Se calcula que la decisión final sobre el primer viaje tripulado a Marte no podrá tomarse antes de 2015. Estos planes forman parte del programa de exploración espacial Aurora de la ESA y definirá una estrategia para la exploración del sistema solar en los próximos 30 años que podría incluir expediciones humanas, como decimos, a la Luna, Marte, asteroides y otros puntos incluso más alejados. Pero los costos de tal experiencia son exorbitados y los especialistas creen que solo un proyecto conjunto internacional podría hacer posible cumplir con tal objetivo. Europa ya planea un programa que aspira a contar con la colaboración de Estados Unidos, Rusia, Japón y tal vez China. De algún modo, la Estación Espacial Internacional ha abonado el terreno para un plan conjunto, pero también ha mostrado que su avance tiene que superar los obstáculos de la política. Por ejemplo, en el viejo continente, el Reino Unido actualmente se mantiene firme en su posición de no comprometer recursos en exploraciones espaciales humanas. Así que hay que cambiar muchas cosas, no solo hay que tener la tecnología, sino el dinero suficiente y estar todos de acuerdo. Será la alianza de todos la que consiga la conquista de Marte. Eso es. Aquí, ni estadounidenses, ni chinos, ni japoneses, ni europeos. Con iniciativas particulares no vamos a ningún sitio. Si queremos llegar a Marte con bien, tendremos que aliarnos. Ahí estaremos todos, los japoneses, los chinos, los europeos, los norteamericanos. En fin, que en poco más de 15 años habremos puesto ya el pie en el planeta rojo. Ojalá fueran los inocentes los que dominaran la Tierra, pero desgraciadamente no es así. En cambio, sí que queremos dedicar una carta al último de los inocentes. Porque nos gustaría sentirnos siempre inocentes. Con el druida Medina, inocente donde los haya, en el buen sentido de la palabra, siempre inocente, no se puede culpar de nada a Tito Medina. Solo se le puede culpar de agradarnos, de facilitarnos noches llenas de sueños. Pues con Tico Medina, que también nos desea un feliz año, vamos a escuchar esta carta, el último de los inocentes. Adelante, maestro. Mi querido inocente, que ha sobrevivido al día de los inocentes, que en realidad no era un día, porque fue en la historia y la leyenda la noche de los inocentes. Ya sabes que no es la primera vez que te escribo, y tampoco ha de ser la última, porque tu raza, tu familia, tu oficio y tu actitud es tan vieja como el mundo. Aunque no está demostrado quién fue inocente de los dos primarios, si Adán engañó a Eva o fue el inocente Adán. Y enseguida, si es Caín el que se ventiló a Abel, o se está estudiando si Abel era el que tenía la cara de inocente y el inocente era Caín, que estaba harto de la alta hipocresía constante de Abel. He admirado su sobreviviente inocente, a pesar de todo, a pesar de tanto inocente. Inocente con tu papel recortado como un muñeco en la espalda. Mi querido amigo, que vas por ahí arrastrando la señal de la herida de la degollación, sin dejar de sonreír, sin embargo, en este mundo de sombra. Mira si serán sombras las que nos invaden, que nos divierten las góticas oscuridades de Harry Potter y sus escobas, que ha sido el regalo más pedido a los reyes de este año, y las altas torres negras del rey malo de las barbas blancas, del señor de los anillos, el vampiro eterno. Inocente amigo, buenas noches. Hasta tu rastro de náufrago te mando, lo único que me queda. Estas cuatro palabras reunidas inocentemente en torno a una carta que es feliz, pues va a buscarte. Inocente, inocente, inocente. No solo el niño cubierto de moscas de su alma, no solo el que huye al monte de la última verdad desnuda, harto de las palabras que hieren y son sucias. Hoy te escribo para decirte que yo sigo siendo el más inocente de los inocentes, porque continúo creyendo todavía en la inocencia. Porque aún continúo creyendo, cubierto de heridas de combate, en el ser humano. Mi viejo y querido niño, los caballos de Herodes suenan entre ordenadores y prebendas. Hay en este día en que se garantice que solo en España hay 42 millones de almas, 42 millones de verdugos y 42 millones de inocentes. Estamos trabajados en el sol y la sombra de los ángeles del cielo y del infierno. La inocencia ya no es una luz, es una cruz. Por este respeto, y te quiero, y te cuido, te guardo, y te mimo, y sobre todo, te aviso que la noche de la degollación de los inocentes continúa. Las espadas siguen en alto en todo el mundo. Chispas saltan de los cascos de los caballos a estas horas en la niebla de la tiniebla. Al año hay en cualquier lugar donde habite el hombre 365 fechas en las que los inocentes son sacrificados, pues que su sangre nos salpique a todos. Yo te lo escribo y te lo escribe quien esta noche esto firma porque desea ser el más inocente del mundo. Pase lo que pase. Aunque me corten la cabeza, yo sigo creyendo en el ser humano. Y por eso te escribo esta carta tan inocente, inocente mío. Tuyo, Tico Medina. El ruido Medina, que sigue llenando de emoción y de belleza las noches de La Rosa de los Vientos, las noches de Onda Cero Radio. Gracias, ruido. Feliz año para ti, hermano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hoy en nuestros pasajes de la historia vamos a narrar la historia de un superviviente nato. Uno de esos personajes que aparecen de vez en cuando para que el género humano se reconcilie consigo mismo. Vamos a contar la historia de Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico. Aquel imperfecto que llegó a ser imperator, aunque él no quiso ese título, no quiso asumir ese título. Un gran augusto, un gran mandatario, un gran líder de Roma, sobreponiéndose a todo y a todos. Mente capaz, cuerpo imperfecto. El yo Claudio de Robert Graves, en ese año 1934, nos recuperaba, afortunadamente, la figura de Claudio. Y gracias a ese libro y gracias a las investigaciones históricas, aprendimos que a veces los feos, los difíciles, los marginados, los que supuestamente no están preparados para nada, consiguen alcanzar las cuotas más altas de éxito. Hoy, la historia de Claudio. Su madre Antonia, utilizaba lindezas como estas. Claudio es un engendro. Claudio es un aborto. Es una caricatura de ser humano. Su abuela Lidia ni siquiera se quería relacionar con él. Cuando quería decirle algo lo hacía por carta, porque no soportaba estar ante él. No soportaba estar ante su presencia. Nadie quería a Claudio. Y sin embargo, consiguió ser el personaje más poderoso de la Tierra. ¿Cómo lo hizo? Hoy contamos su gesta. Nuestro protagonista nace en Lugdunum, la actual Lyon francesa. Allí nació el 1 de agosto del año 10 a.C. Dice la leyenda que fue sietemesino, que nació con tan solo 7 meses de gestación y que nació con muchísimas taras físicas. Que su madre quedó horrorizada ante la visión. Un niño endeble, diminuto, desprovisto de fortaleza en sus miembros inferiores. En efecto, Claudio andaba mal, tenía problemas de movilidad. Y por si fuera poco, acumulaba toda suerte de defectos físicos, porque aparte de esa flojera en esas piernas, qué curioso que se llamara Claudio, en latín debería significar cojo. Pues además de acumular esa falta de fortaleza en sus piernas, pues tenía una suerte de tics nerviosos que provocaban pues movimientos espasmódicos, que movía frenéticamente muchas veces la cabeza, la barbilla, que se le cayera la saliva. Pero además tenía ciertos problemas de sordera, oía muy mal, aunque dicen sus exégetas que lo escuchaba todo, que lo escuchaba todo demasiado bien, sobre todo cuando eran críticos hacia su persona. Por tanto, casi sordo, con tics nerviosos, cojo y con problemas óseos. Tenía muchos problemas en los huesos. Tuvo siempre digestiones muy pesadas a lo largo de su vida. Tenía frecuentes calambres estomacales. Le dolía tanto el estómago cuando hacía la digestión que en numerosas ocasiones pensó en el suicidio. Pensó en quitarse de en medio. Los dolores eran insoportables. Su familia no le quería. El pueblo se reía de él, se mofaba de él. Le tenían casi escondido. Pero el niño creció. Y el niño se hizo fuerte, por lo menos en el ámbito intelectual. Se aferró con fuerza a diferentes disciplinas. Por ejemplo, le gustaba mucho las matemáticas. Le gustaba mucho la gramática, la historia. Era un estupendo historiador. Empezó con sus estudios y realmente se hizo brillante, luminoso. Claudio, con sus tics, con su sordera, con esa saliva que le caía incesantemente de la boca y con su cojera profunda, seguía firme en el camino de las artes, de las ciencias, de las letras. Andaba tan mal que en ocasiones, ante cualquier, por más mínimo obstáculo que se encontrara, se caía al suelo y entonces recibía la mofa, se reían de él. Pobre Claudio, decía. Pero Claudio seguía fuerte en sus convicciones y seguía estudiando, con denuedo, con ambición. Por lo menos quería saber. En sus tiempos casi de mozalbete, comenzó a escribir. Y escribió varios volúmenes sobre la historia de Etruria. Le interesaba mucho la historia antigua. También escribió algunos libros sobre los cartagineses. Escribió otro sobre ortografía. Incluso inició una particular historia de Roma desde los tiempos de Octavio Augusto, el gran César, Octavio Augusto, el gran emperador. Dicen las malas lenguas que el emperador Octavio Augusto era abuelo del pobre Claudio. Que Claudio era nieto por fruto de una fe que había tenido Octavio con la madre y posteriormente hija de Claudio. Así que aquí tenemos al joven hijo de Druso y de Antonia, rechazado por todos y que sigue buscando su lugar bajo el sol. Roma está viviendo tiempos convulsos. El linaje de los Augustos se debate entre la duda. El Senado levanta conspiraciones. provoca conjuras, quieren volver a los tiempos sanísimos de la República. Y el propio Claudio, acaso por odio, por venganza hacia su familia, que tanto le rechazó, pues también el propio Claudio era republicano. Él había estudiado mucho la época republicana romana y estaba convencido que la República era la única solución para el Imperio Romano. El Imperio debía dejar de ser tal y convertirse de nuevo en República, volver a la República. Y Claudio en ese tiempo es un personaje casi anónimo. Sin embargo, su sobrino, el hijo de Germánico, Calígula, llega al poder. Con Calígula, como ya contamos en alguna ocasión, llega un momento de horror, de negrura para el Imperio Romano. Y Calígula comete muchos excesos. Y comete, entre muchas excentricidades, su propio caballo llegó a ser senador, lo de su hermana. Y en una de esas excentricidades, pues cogió a su tío, al imperfecto, al deforme, al marginal, cogió a Claudio y le nombró senador. Esto acontecía en el año 37 después de Cristo. Claudio tenía ya 47 años. Pero su brillantez intelectual provocó que encontrara un sitio en el Senado. Por lo menos pertenecía a la familia real y eso, pues, bueno, al fin y al cabo, pues, tenía su respeto entre los senadores. Se había casado ya en dos ocasiones y en ese llegamos al año 40 después de Cristo. Y encuentra a una jovencita hermosísima para unos, no tanto para otros, pero en todo caso, una lolita que llama la atención poderosamente de Claudio. Claudio queda embelesado por la belleza, por el porte, por la luz de una tal Valeria Mesalina. Claudio tiene 50 años, Mesalina tan solo 15. Pero 15 años suficientes para cautivar el corazón del ya veterano Claudio. Por supuesto, Mesalina no quería a Claudio. Si en cambio ambicionaba el poder que este podía tener. Ya era senador, y bueno, por lo menos un senador podía conseguir un patrimonio para Mesalina. Lo que no sospechaba Mesalina, ni siquiera el propio Claudio, es lo que estaba a punto de ocurrir. Enero del año 41. Calígula es asesinado. Varios miembros de la familia real corren la misma suerte. La guardia pretoriana, las cohortes pretorianas, buscan en los palacios, buscan por las calles, cualquier seguidor, cualquier acólito de Calígula. Muchos empiezan a clamar república, república. Pero los pretorianos, también pensando en su futuro, habían dispuesto otra cosa. Claudio se había escondido en palacio y temblando, temblón como él era, estaba detrás de unas cortinas, de unos pesados cortinajes. Y allí estaba esperando su suerte, su incierta suerte. ¿Qué ocurriría? ¿Acaso le iban a asesinar? Los pretorianos buscaban un sucesor para Calígula. No querían la república, querían el imperio. En eso, unos cuantos pretorianos entran en una estancia de palacio y descubren que hay un bulto sospechoso tras las cortinas. Descorren esas cortinas y se encuentran temblando de miedo, pensando que había llegado su hora, al pobre Claudio. Los pretorianos sonríen. Aquí está. Este es el sucesor de Calígula. ¿Quién mejor? El tío de Calígula. De esa manera tan sorprendente, Claudio entra en la gran historia de la humanidad. La guardia pretoriana de palacio, los hombres leales al imperio, eligen al sucesor de Calígula. Será Claudio. Claudio, estupefacto, pues acierta por lo menos a sonreír. Ha salvado el tipo y encima parece que la cosa se pone bien. Quieren que sea emperador. Claudio acepta, por supuesto. De lo contrario ya no estaríamos hablando de él. El Senado, que ya le conocía de sus tiempos de senador, pues acepta también. Había muchos seguidores del imperio, y bueno, pues como las ideas de Claudio en el fondo son republicanas, los fanáticos de la república también consienten. Todo a cambio de que Claudio renuncia al título de emperador, y esto lo hace de buen grado. Sin cambio se queda con el nombre de Augusto. De su modo, Claudio tiene su primer gesto inteligente. Le hace un guiño a los republicanos, renunciando al título de emperador. Roma está a salvo. Se suprime el peligro de una guerra civil. Claudio adopta su segundo gesto inteligente. De la herencia real, de la herencia imperial, extrae 15.000 sestercios y los reparte entre la guardia pretoriana. Esto consigue una lealtad total. Los pretorianos sonríen pensando que han elegido bien. Les reparten unos buenos sestercios, el Senado está contento, Roma está contenta y Claudio en el poder. ¿Qué más se puede pedir? Pues herederos, herederos. Y Mesalina se los da. Llega su primer hijo, con el tiempo será llamado Británico, y luego una chica, Octavia, que con el tiempo se casará con tal Nerón. Pero Claudio ya es Augusto, y Claudio, como buen conocedor de la historia, quiere rendir honores, quiere rendir homenaje a Roma. Y eso no se consigue sino con conquistas. Llegan las conquistas para Roma, y Claudio inicia esas conquistas. En su año de elección, año 41 después de Cristo, una sublevación en las lejanas tierras de Mauritania provoca el primer gesto militar de Claudio. La invasión y anexión de Mauritania. Campaña que se realiza en un par de años, entre el 41 y el 42. Pero había un territorio fértil. Había un territorio lejano que ya habían husmeado los legionarios romanos. Ese territorio era una isla y se llamaba Britania. Año 43 después de Cristo. Cuatro de las mejores legiones de Roma. Las cuatro, a cuyo mando se pone el propio Claudio, se dirigen hacia Britania y consuman la invasión de la isla. Cuatro legiones formidables. Los locales, los aborígenes, presentan una resistencia tremenda, férrea. Los britanos luchan denodadamente contra los invasores romanos y luchan dirigidos por los druidas. Claudio contempla escenas atroces, ritos ancestrales, sacrificios humanos de los druidas. Claudio, siempre fiel a su religión, ordena atacar a los paganos. Cualquier símbolo de los paganos, Stonehenge, por ejemplo, algunos santuarios, son demolidos. Luchas crueles y tremendas. Ciudades fundadas para colonias de veteranos como Colchester. Pero se consigue anexionar buena parte de aquel territorio tan rico, tan fértil, tan pródigo en vergeles y en minerales. Claudio está en su mejor momento. En ese año 43 ya ha dominado Mauritania, ha dominado buena parte de Britania, y eso le anima a lanzarse a otras conquistas. Y así se sumarán al Imperio Romano los territorios de Iliria y también la Tracia. La provincia de Judea pasará a formar parte de la Gran Siria después de la muerte de Herodes en el año 44. Un gran conquistador, empieza a ser un gran líder. Claudio es respetado. Y por si fuera poco, está dando esplendor a Roma, la eterna ciudad de las siete colinas. Manda construir un puerto en Ostia. Un puerto que proveerá, que surgirá de trigo a Roma, una ciudad que cuenta con 1 millón de habitantes. También enormes moles pétreas, como los acueductos. Más de 100 kilómetros fueron construidos bajo el mandato de Claudio. Infraestructuras. Roma está esplendorosa, viviendo su mejor momento del imperio. Aquel imperfecto está consiguiendo la perfección más absoluta. Está alimentando a su pueblo, conquistando nuevos territorios, obteniendo tributos de estos. Además, consolidando las fronteras con los bárbaros. Las líneas con los bárbaros se cuajan de castillos romanos. Desde luego, Claudio ha sorprendido a propios y extraños. Pero en su familia hay problemas. Mesalina está haciendo de las suyas. Mesalina era díscola, era lujuriosa, lasciva. Mesalina era muy joven y bella, y desde luego no le apetecía mucho, a ella no le apetecía mucho yacer junto a Claudio. apostaba a la distracción sexual en otros ámbitos. Por ejemplo, ejerciendo la prostitución. Lo hacía como divertimento, como hobby. Le gustaba mucho ejercer la prostitución. Por la noche se acercaba a los barrios, a los lupanares, y allí pues hacía lo propio. Y su competitividad llegaba a tal extremo que incluso en una ocasión, dice la historia, dice la leyenda, que se puso a competir con las mejores prostitutas de Roma. Bueno, la cosa consistía en saber con cuántos podía yacer en un solo día. Y la cifra la tenemos. Mesalina se acostó con 25. 25 en 24 horas. Es decir, que hubo una hora en la que hubo dos ayuntamientos carnales. Lo cierto es que las prostitutas quedaron exhaustas y Mesalina como una rosa. Pero Mesalina ambicionaba algo más. Ambicionaba el poder. Y no soportaba tener ese poder junto a Claudio. Quería otra cosa. Y en ese asunto le ayudó un tal Silio. Cayo Silio, que era un mocetón que ambicionaba también ese poder, se casó secretamente con Mesalina. Y ese asunto llegó a oídos de Claudio, que como yo os digo, era algo sordo, pero que lo escuchaba todo. Aunque hacía la vista gorda ante algunos hermanos de Mesalina, simplemente no quería creer en eso. Esto ya fue demasiado. Y en el año 48, después de Cristo, ordenó la ejecución de los dos amantes. Mesalina tan solo tenía 23 años. La muerte fue cruel y muy dura, porque dos pretorianos la dieron muerte cuando ésta estaba en manos, en brazos de su madre. Una de esas imágenes trágicas del Imperio Romano. Pero no quedaba otro remedio. Era demasiado desproporcionada la vida de Mesalina. Claudio se casó con Agripina. Y con Agripina pues hubo un pequeño problema, porque Agripina quería que su hijo Nerón, su hijo natural Nerón, fuera emperador de Roma. Y claro, para eso Claudio tenía que hacer una pequeña gestión. Desposeer del rango a su hijo británico y dárselo a su hijo adoptivo Nerón. Y movido por la emoción, por el amor, o vaya usted a saber por qué, Claudio aceptó y eligió a Nerón como sucesor. Tras su error, Agripina era malvada, Agripina era oscura. No dudaba en envenenar a todo aquel que supusiera un obstáculo en su llegada al poder. Dicen que lo envenenaba todo. Esta sí que era envenenadora, no como Lucrecia Borgia, que la pobre no envenenó nunca a nadie. Pero Agripina era distinta. Claudio estaba atravesando horas bajas. Como os decía antes, tenía frecuentes calambres estomacales. Dicen los médicos de hoy en día que posiblemente sufría una pancreatitis crónica. Inmensos dolores. Pero bueno, se mantenía firme en el cargo. Las provincias estaban contentas. Los juegos estaban también en un buen momento. El pueblo en general quería a Claudio. Pero Agripina no. Agripina, temerosa que revocara a Claudio su decisión con respecto a su hijo Nerón, pues empezó a pensar en acabar con Claudio. Y a tal efecto buscó la alianza con Jenofonte, el médico de la corte, médico de palacio, y buscaron la mejor manera de acabar con Claudio. Claudio era glotón, era bebedor, le gustaba mucho beber, comer. Incluso hay una anécdota muy curiosa. Claro, eran tan frecuentes sus dolores estomacales, sus pésimas digestiones, que llegó a promulgar un edicto por el que permitía eructar a todos los comensales que se sentaran junto a él, porque así él también lo podría hacer. Vamos, que Claudio no era muy agradable, para su lado no era agradable. En fin, Agripina buscó a Jenofonte y Jenofonte buscó a Manica Faloide, buscó unas setitas sumamente venenosas. Y las amanitas fueron servidas a Claudio, y Claudio las devoró. Se las comió porque las setas eran su plato favorito. En medio de un tremendo dolor, Claudio moría en octubre del año 54. Tenía 64 años de edad. Era veterano, pero dejaba atrás un legado glorioso. He estado 13 años dominando al mundo. 13 años donde demostró que aunque era imperfecto a más no poder, su mente era lúcida, muy lúcida. Que fue un superviviente nato, hasta murió con honores de emperador. Porque murió como mueren los emperadores, envenenados. supo encontrar su lugar bajo el sol y supo dar grandes brillos y grandes vigores a Roma. Tras él, ya sabe la historia, Nerón, que casó con la hija de Claudio, con Octavia, que dicen los malintencionados que quemó Roma, y que seguramente no fue así, porque la historia de los emperadores nunca es así. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, hemos rendido homenaje a aquel que fue capaz, a pesar de la adversidad, a pesar de las críticas, a pesar de la marginalidad a la que fue sometido, a pesar de babear, a pesar de la cojera, de la sordera, a pesar de los tics nerviosos. Sí, Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico desconcertó al mundo y lo llenó de luz. Hoy, nuestro homenaje para él y para otros que, como él, siempre han sorprendido. Claudio, yo Claudio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Estamos con don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Hemos superado ya la fecha emblemática del 28 de diciembre. Ha salido indemne, Fernando, como siempre. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te han gastado muchas bromas? A mí no se atreve. No saben que tienen, es terrible. Exactamente. Los santos inocentes, ya comentábamos la semana pasada, ¿verdad?, sobre esa presunta matanza, que no fue tal. No. Que no fue tal. No ha habido reyes, y tú lo sabes mejor que yo, porque es un tema de dominios de la historia muy bestia, pero estamos hablando de algo. Eso habría provocado una rebelión inmediata, ¿no? De que a uno le toquen la bolsa a los hijos, sobre todo si son pequeños, eso no se pasa así como así. Yo creo que es curioso que todo eso arranca, ¿verdad?, de la historia de Moisés, del propio Moisés, ¿no? Sí, y sí, como tantas otras cosas que se incluyeron en el, como el tema de los magos, por ejemplo, también procede del Antiguo Testamento, donde se cita claramente, no recuerdo el nombre de qué mago, que vio ascender la estrella de Jacob y... Si quieres hablamos de la estrella de Belén, me da igual, ¿no? Eso... No, lo que sí que me gustaría preguntarte en esta ocasión, porque ya hablamos la semana pasada de algunas cosas, de algunos aspectos que rodearon la vida de Jesús, pero claro, lo de los esenios siempre está ahí latente, ¿no? ¿Realmente fue esenio? Algunos afirman que no fue esenio por fechas, pero bueno, ¿tú qué opinas? Pues mira, a mí hay una cosa que me llama la atención. ¿Cómo le llama la atención pues a otros muchos que son voces muchísimo más autorizadas que la mía, pues como Antonio Piñero y como otros investigadores de los temas veterinarios, testamentarios, ¿no? Filólogos? Me llama la atención que en el Nuevo Testamento los evangelistas no nombren en ningún momento a los esenios. Y había razones, porque los tres grupos religiosos y sociales más importantes en aquel momento eran los saduceos, los fariseos y los esenios. Saduceos y fariseos son nombrados muchas veces. Pero el que no se nombre a los esenios parece ocultar una intención, parece haber una razón que ignoramos para que intencionadamente, yo creo que eso no es olvido ni mucho menos, pues no se cite a los esenios. Bueno, se puede ser para algunos argumentos de que no se cita precisamente para ocultar que Jesús hubiera tenido que ver con los esenios. La semana pasada estábamos viajando por Israel. Y a mí dentro de Israel, uno de los lugares, bueno, que me llama la atención como cualquier visitante, es el Mar Muerto. ¿Tú estás con Ram? Claro, estuve con Ram, pues lo mismo que estuve buscando Sodoma y Gomorra, si quedaba algo, y lo mismo que estuve buscando y sí, encontrando pues los restos de lo que queda en Masada, y como uno busca cosas ahí, quieras o no quieras, Capcom Ram está ahí, y además hay una tiendecita al lado donde te venden pues jarritas pequeñas de barro con rollitos dentro, bueno. Tienes todo tipo de cosas, y bueno, está muy bien, pero ese tipo de recuerdos uno los trae con gusto, luego los quita de las estanterías, de cuando acaba un tiempo han perdido su valor de recuerdo y se quedan con su valor hortera, sin más, de todo, y bueno, uno pudorosamente después los esconde o los guarda en un cajón. Queda muy poco de Conrampo, porque los romanos se lo cargaron. Era una comunidad dentro de los esenios, era un grupo marginal, no porque estuviera marginal, sino porque ellos se consideraban todavía más puros y más comprometidos que el resto de los esenios, y estos pues llegaban a unos límites, bueno, pues a los que se llegan determinadas comunidades religiosas, ¿no? Pero que tiene aspectos pues elogiosos. Hay historiadores como el propio Flavio Josefo, que ya hemos citado en otras ocasiones, que decía eso, que la palabra de un esenio tenía más valor que cualquier juramento, ¿no? Era gente honrada a carta cabal. Entre sus reglas estaba, ya hablo de eso porque Conrán era, no sé si el único, pero si había más, de logra muy poquitos de los reductos donde se vivía el pensamiento de esenio en la forma más rigurosa y más ortodoxa. No tenían propiedad privada, todo era de la comunidad, y la comunidad les proveía pues de la ropa y de los alimentos y de todo eso. Tenían prohibido fabricar armas, tenían prohibido sacrificar animales y mucho menos comerlos, tenían prohibido cualquier relación con las mujeres, que las mujeres dentro de la comunidad esenia de Conrán pues eran seres corruptos también, y por lo tanto el celibato era obligado. Tenían prohibidas muchas cosas, por lo tanto, pues una vez asumido eso, y después de haber pasado pues un año de aspirante, 2 años de noviciado y haber hecho tu juramento, ya integrado en la secta, asumiendo esas reglas, que bueno, que son estrictas, pueden parecer duras, pero te deja mucho tiempo libre para otras cosas, ¿no? Si uno quiere ganar por ahí de fiesta y buscando compañera y todo ese tipo de cosas, y tienes un trabajo asignado sin preocuparte de nada más, porque la propia comunidad te da lo que necesitas, y si eres viejo te cuida y te alimenta también, bueno, pues tenía mucho tiempo para estudiar. Y ellos adquirieron fama de ser médicos, buenos sanadores, porque conocían mucho de la botánica y de la geología, también hay muchos minerales que se utilizan en medicina, y eran magníficos adivinadores. Magníficos, estaban tomados como tales. Dentro de los manuscritos de los rollos que se encontraban en las cuevas que rodean Qumran, pues hay varios libros que están dedicados a la astrología, y que además los escribían en clave, en vez de escribir de derecha a izquierda, que es como escriben los árabes y como escriben los judíos, escribían de izquierda a derecha y mezclando 3 alfabetos diferentes, ¿no? Ellos pensaban que ese tipo de conocimiento, como sucede después a lo largo de la historia, pues estaba reservado para iniciados y desde luego no debía ser accesible al vulgo. Lo que pasa es que no debían ser buenos astrólogos porque se equivocaron, coincidiendo con el planteamiento de Jesús o con su mensaje. Ellos también estaban convencidos de la inminente llegada al reino de Dios, es decir, del fin del mundo y del juicio, que era lo que empezó cuando empezó su vida pública en Cafarnaúm, me parece, pues Jesús lo que transmitía era un mensaje: déjalo todo porque esto se acaba ya, no pasará esta generación, es decir, llega el reino de Dios ya. Esa es una de las coincidencias. Se la ha tratado de equiparar en esos manuscritos del Mar Muerto. Comentaba antes, bueno, pues que esta gente tenía mucho tiempo para la erudición y para el estudio. Una de las tareas, y sí, se ha encontrado, los arqueólogos han encontrado pues muchos tinteros, han encontrado pupitres, han encontrado tablillas, han encontrado palos afilados para escribir. Está claro que se dedicaban, entre una de sus principales actividades, a copiar gran parte del Antiguo Testamento, no todo. Que por cierto, el Antiguo es una invención cristiana. No tiene nada que ver el Antiguo con el Nuevo. El Antiguo Testamento entre los judíos no es el Antiguo Testamento, es la Tanakh. no tiene nada que ver, pero bueno, para, como el Nuevo Testamento, los textos de los evangelistas se fundamentan, se basan en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, pues se ha hecho esa división. Ellos copiaban, transcribían, probablemente con la misión de repartir esas copias a otras comunidades esenias o entre los propios esenios para su uso pues en la sinagoga o en sus propias casas. ¿Y cuándo acabó la historia de los esenios, Fernando? Pues acabó, yo creo que está claro, cuando uno ve aquello, ve además que, bueno, ¿qué te puede llevar una comunidad de ese tipo a que coja todo lo que está haciendo, lo que tiene hecho y lo que está a medio hacer a ese nivel de rollos, de pergaminos y demás, lo oculte, y además lo oculte con la intención clara de que queden ahí depositados para volver a recogerlos? Entonces los rollos los envolvían después en vendas sentidas de lino, luego eso lo protegían, lo envolvían a su vez en alquitrán o en cera, eso lo metían dentro de vasijas que se llaman, y lo ocultaron en cuevas de las inmediaciones, que a su vez cubrieron con piedras y con tierra para que pasaran desapercibidas. ¿Qué razón? Pues está muy claro, Jericó está a muy pocos kilómetros de distancia. Jericó fue, cuando fue ocupada por las tropas romanas, pues estos lo tuvieron muy claro, vamos a esconder todo esto, que para nosotros es un material preciado, y más o menos que las palabras del propio Yahvé, transmitidas a través de a Moisés, y vamos a esconderlo por ello. Y en efecto, en el año 68, me parece que es cuando está datado, pues los romanos llegaron a controlar y lo arrasaron y se cargaron a los esenios, y los que quedaron pues se dispersaron, y ya nadie volvió a aparecer por allí, y nadie supo de la existencia de esa especie de biblioteca o de archivos secretos escondidos hasta el año 46, ¿no? Y no está claro si fue al final del 46 o principio del 47, cuando, como todo el mundo sabe, pues un miembro de una tribu que venía de los Tamiret, unos pastores que descubrieron accidentalmente una de esas cuevas y algunas vasijas, con esos pergaminos que pensaron, esto es escritura antigua, vamos a sacarle un dinero a esto. Y la verdad es que si uno coge todas las vicisitudes de esos manuscritos, lo que te asombra es que nadie les hizo ni caso. Pasó por las tiendas de los anticuarios de Jerusalén. Ellos lo llevaban primero a Belén, de ahí fue a Jerusalén buscando compradores. Los supuestos expertos lo miraban, esto no tiene valor. Yo creo que ni los turistas americanos no comprar, hasta que ya pues alguien tomó conciencia de la importancia que tenía aquello. Pero bueno, el que Jesús fuera esenio, pues posiblemente tuviera igual que Juan el Bautista, pues contacto con ellos, porque eran grupos religiosos importantes, y además defendían la ortodoxia y trataban de vivir la ley mosaica pues con toda plenitud, con toda integridad. Pero el maestro de justicia, hay 150 años de diferencia, los esenios, sobre todo los de la comunidad de Curra, que consideraban a las mujeres pues bichos repelentes, que el contacto con ellas pues te llevaba al infierno o poco menos, que había una serie de normas que no tienen nada que ver, aunque el mensaje fuera parecido, aunque haya similitudes, las diferencias, ¿no? Ese mensaje, esa predicación de Jesús, pues con delincuentes, con la plebe, con prostitutas, con ese ir rodeado siempre de una corte de mujeres, el anticiparse con banquetes a la llegada de ese reino de Dios, dándolo ya por seguro, y celebrarlo con sus apóstoles, todas esas cosas hacen imposible que Jesús fuera esenio. Que hubiera tenido contactos, pues bueno, es posible. Que el mensaje sea parecido, si es que era parecido al de los saduceos, al de los fariseos y al de los esenios, porque en definitiva todos ellos pues están hablando de la ley mosaica, y todos ellos están, con pequeñas diferencias y con pequeños matices, están hablando de lo mismo. O sea que yo pienso que no, que Jesús no fue un esenio. Pero como comentaba el otro día, vaya usted a saber. Son las conclusiones, los comentarios de Fernando Jiménez del Oso, al que, por cierto, vamos a felicitar el año nuevo, porque ya el siguiente programa que hagamos contigo, Fernando, será año nuevo, año 2003, así que muchas felicidades. Sí, pues es verdad. Sí, está bien, sí, no son tres días. Y que recibas como mereces el año 2003. Es decir, no, de la mejor manera posible. Espero recibirlo bien. Muchas gracias. Juan Antonio, un abrazo y felicidades para nuestros oyentes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Decía nuestro buen doctor Fernando Jiménez del Oso, un buen año 2003 para todos. ¿El que merecéis? Esas almas limpias que vosotros tenéis, desde luego que nadie las cubra de chapapote, ni mucho menos. Hoy estamos en programación especial hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, una edición de La Rosa de los Vientos, que espero que sea de vuestro interés. Siempre ahí apoyando vuestro programa favorito. En todo el año 2002 lo habéis hecho. Ha sido uno de los mejores años para nosotros en cuanto a apoyo, lealtad de nuestra audiencia. Momentos altos y bajos, pero a todos nos vamos a sobreponer, desde luego, y el año 2003, como siempre, será el mejor, magnífico para todos, en La Rosa de los Vientos, en el turno de La Rosa. Donde la noche se enamora de los niños, y envuelve con su capa a esas almas heridas de soledad, para que no lloren. Donde la noche se transforma en una voz y acuna la imaginación y los sueños de la mano. Donde la esperanza pasea de la mano del saber. Donde te espero, en La Rosa de los Vientos. Y esta felicitación, este sentido verso de los Magos de Oz, con Chus, con José, con Moja, con todos los amigos. Luego escucharemos a Sancho Quijote, algo también hemos participado. Escucharemos la versión integral de Sancho Quijote, esa canción que forma parte del disco Patitos Feos, donde están ahí todos, el canto del loco, Antonio Vega, los Siniestro Total, los Celtas Cortos y los propios Mago de Oz. Ya sabéis que un euro de cada disco va a la lucha contra los malos cortos infantiles. Los mejores grupos de rock, los mejores solistas, han elegido pues momentos de su infancia, esas canciones que escuchábamos en la tele, como Duque Vikingo, como Fogway, y todo esto, lo han versionado muy bien, han hecho su propia interpretación. Los Siniestro Total, por ejemplo, cantan la canción del Correcaminos, hay gente que es la Bruja Vería, David el Gnomo, y los Magos de Oz, pues Sancho Quijote, ¿no? Todo esto y mucho más hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Un año 2002 trágico en cuanto a lo del medio ambiente por la desgracia del Prestige. Porque esto es una desgracia, es una calamidad, como decía su majestad el rey en la locución de la pasada Nochebuena. Bueno, pues el Prestige, que al parecer empieza ya a tener sus efectos nocivos sobre la avifauna. Y fijaos qué dato tan extraño nos trae Mar de Tejeda. Cuéntanos más. Pues sí, fíjate que ornitólogos alicantinos han encontrado en una playa de Benidorm el cadáver de un ejemplar de arao común, un ave que se encuentra en peligro de extinción en la península ibérica y de la que solo se había constatado su presencia en Alicante en una ocasión, en 1985. Según fuentes de la SEO, de la Sociedad Española de Ornitología, el cuerpo sin vida de este ave fue encontrado la pasada semana por efectivos de la policía local de Benidorm y fue entregado en un primer momento a la sociedad protectora, que posteriormente lo trasladó para su examen al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz, en Alicante. Con evidente falta de peso, el ave, que era una hembra adulta de unos 500 gramos, que no había criado aún, presentaba indicios de haber padecido una fuerte infección a causa de la ingestión de un anzuelo que se hallaba depositado en el aparato digestivo, circunstancia que además le impedía alimentarse. El arao común es un ave muy escasa en nuestro país y está dentro de la más alta categoría de especies amenazadas, ya que, de hecho, la SEO considera muy probable que ya se haya extinguido como especie especie reproductora debido a las consecuencias de los vertidos emitidos por ese maldito petrolero, el Prestig. Habitualmente este ave habita la costa atlántica europea, aunque por el sur suele alcanzar la zona occidental de Andalucía, mientras que en Alicante es una auténtica rareza y tan solo consta una cita en la bibliografía especializada. Lo decíamos antes, en ese año 1985, y fue en Santa Pola. Unos días antes de que fuera hallado muerto, el ornitólogo Antonio Jacobo Ramos había observado al animal aún vivo en las proximidades del lugar donde fue recogido. Bueno, pues este aro común, que no es normal que esté en Alicante. Pues... No es nada normal que esté allí, puede ser que haya llegado por desorientación, y muchos se temen desde el aseo que esta especie se haya extendido totalmente, o sea que no va a ser una rareza en Alicante, sino también en su zona habitual. Puede ser una de las especies víctimas ya del Prestig. El arado común, que es una especie casi ártica, de mares del norte, y que bueno, que ha nidificado en Galicia en algunos puntos, pero muy poquito, que hay muy pocos ejemplares, y posiblemente serán pues de las primeras víctimas de ese Prestig. Bueno, pues este arado común encontrado en Benidorm, muerto por la fatalidad, vamos a ver cómo van los acontecimientos con el vertido este tremendo, que nunca ya sabemos. Por cierto, en las últimas semanas ya ni siquiera cuentan la cantidad de toneladas que se han recogido. Van diciendo, se recogieron 200 de aquí, 100 de allá, pero... Es que llega un momento que es imposible. Ya es imposible. Es imposible. Lo que está en el fondo marino, ese zapapote o gallipote, según la zona, como lo llaman, se llevó un control hasta más o menos las 30.000 toneladas, pero luego ya ha sido imposible. Bueno, pues en la siguiente hora mucho más. Tenemos que ir a Japón, tenemos que ir al Sáhara, al cine, los correos electrónicos, todo en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta hora extra, hora especial, hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, y vamos a contar muchas cosas, porque tenemos que dar respuesta a innumerables correos electrónicos que nos han llegado a rosa.vientos@onda0.es. Vamos a escuchar la canción de Mago de Oda, de Sancho Quijote. Vamos a repasar cinematográficamente hablando el mundo del cine, el séptimo arte, con esos estrenos internacionales del año 2002. Ahí estará José Manuel Escribano, el gran sabio del cine, en su callejón, en su rinconcito, y vamos a viajar al Sáhara, donde vamos a sobrevolar esos inmensos parajes, de la mano de Bruno Carreño, en el capítulo 131 de Los Enigmas del Mundo. Todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Y como no, Japón es un eterno protagonista en nuestro azul y verde. Y en esta ocasión también. ¿Y con qué asunto, digan ustedes? Con la ballena. ¿Se les ha ocurrido algo? Pues sí, expertos japoneses han determinado la especie a la que pertenece una ballena 5 meses después de que llegara varada a sus costas. Se trata de una ballena picuda Logman, la primera de este tipo encontrada en Japón y el séptimo hallazgo de esta clase en el mundo, según los investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Tokio. La ballena, que es una hembra, mide 6,5 metros de largo y fue encontrada en la costa de Sendai, en la isla de Kyushu, el pasado mes de julio. A los investigadores les ha llevado varios meses identificar a la ballena después de practicar análisis de ADN en el esqueleto y en las muestras de tejido. Los expertos han declarado que la secuencia del ADN del tejido epidérmico se ajustaba a los de un ejemplar de esa especie que se conserva en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Aún se conoce poco sobre esta rara ballena, según reconocen los expertos de distintos museos científicos, ya que solo se cuenta con esos 7 hallazgos en todo el mundo. Bueno, pues espero que no se les ocurra decir que hay una colonia abundantísima. Que no la busquen, ¿no? Que no la busquen. Que la dejen, la del Museo de Auckland. Sí. Hombre, ya que tienen esta, que tristemente ha fallecido, pues que utilicen los restos, que hagan un santuario, que hagan alguna cosita, algo para el museo, y son las pascuas. A ver si les sirve para darse cuenta que si solo esta ballena se ha extinguido y hay muy poquitas, o no hay casi ninguna, pues lo que están haciendo ellos... Nada, anda que no hay millones de ballenas por esos mares para cazar. Hombre. Sí. Eso sí, siempre caza controlada, caza científica. Científica, para estudiar, ¿cómo es? Sí, qué gran contrasentido, caza científica. You're not the one. Qué potencia, tiene una potencia sobrenatural. Dolores O'Riordan de los Thunderbirds, la verdad es que estamos encantados escuchándola. Esperemos que nunca tenga una mala digestión, porque esta mujer en el lecho con dolor de estómago y gritando. Fantástico. Thunderbirds ahora con su disco recopilación después de 10 años de auténticos éxitos. Llegamos al capítulo número 131, Los Enigmas del Mundo. Con Bruno Carreñosa vamos a visitar el Sáhara. El Sáhara es el desierto más grande del mundo, lleno de enigmas, tan cercano, tan lejano a la vez. Si sobrevolamos el Sáhara, nos podemos encontrar con sorpresas deslumbrantes. Vamos a averiguarlo en este capítulo de Los Enigmas del Mundo. Es el 131. El día en que alguien pueda por fin acceder a los secretos de este misterio, probablemente aclararemos parte del entramado puzzle del origen de las civilizaciones. No está tan lejos de nosotros. En el Sáhara español, un total de hasta 17 enormes grabados al estilo de los más prodigiosos geoglifos. Gigantescos, colosales, quizá los más colosales que conoció la historia. Un misterio sobre el que todavía, tan solo todavía, no habrán los libros de historia, pero que antes o después tendrá un hueco en ellos por derecho propio. Recordemos parte de un reciente episodio. España abandonó el Sáhara tras el llamado Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre de 1975 que firmaron nuestro país, Marruecos y Mauritania. La salida de las tropas españolas inició en 1976. La región quedó dividida entre Marruecos y Mauritania, pero a 1 de marzo de ese año las fuerzas saharauis, el conocido Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Fue el inicio de un conflicto que perdura hoy. Mauritania llegó a un acuerdo con el Frente, quizá porque el conflicto está latente desde entonces, este enigma no ha podido investigarse con todo el detalle que se merece. Durante los años 60 y 70, aviones del ejército español peinaron hasta el aburrimiento aquellas regiones del Sáhara utilizando como base los aeródromos de Villa Cisneros y el Aaiún. En varias ocasiones y como parte de las rutinarias emisiones de reconocimiento, los pilotos españoles descargaron infinidad de rollos fotográficos. Muchas de esas imágenes han acabado sepultadas en los archivos del Ejército del Aire, casi yacen, prácticamente olvidadas e ignoradas. Los pilotos de aquellos vetustos aviones lo recuerdan, pero vagamente. Sin embargo, las imágenes que tomaron son elocuentes y memoria viva del secreto que esconden las arenas del desierto. Lo que hallaron los pilotos fueron al menos hasta 17 grupos de geoglifos, grandes dibujos efectuados en la arena del desierto que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros entre el Aaiún y la frontera con Argelia. Están dibujados utilizándose para ello piedras oscuras con las que se dio forma a esas figuras, al parecer hace miles de años. Desde tierra nunca se ha percibido su magnitud. Es lógico, son tan grandes que están hechas para verse desde el aire, lo que constituye una de las más inquietantes características de los grandes geoglifos. Aunque son decenas de formaciones, solo hay dos tipos de dibujos diferentes. Uno de ellos es el que se ha bautizado por su aspecto como el de las moscas. Vistos los dibujos desde arriba, eso parecen. Presentan dos alas redondeadas, una franja negro en medio que las separa y tienen una especie de cabeza negra de forma triangular. Los cálculos efectuados por los pilotos españoles fueron concluyentes en el sentido de que algunas de ellas alcanzaban los 50 metros. Los glifos del otro grupo tienen forma de boomerang. Presentan la parte delantera de forma triangular y de aspecto oscuro debido a la concentración de piedras negras que usaron a modo de lápiz. De la parte delantera parten dos líneas delgadas y largas. El conjunto tiene, como decíamos, forma de boomerang. Son sencillamente gigantescas. Estos geoglifos miden en torno a 1,5 kilómetros de longitud. Si trasladamos a un mapa todas estas figuras que, como decimos, están dispersas a lo largo de cientos de kilómetros, se descubre que todos los boomerang actúan como auténticas flechas. Si se apura, son como señales de dirección efectuadas para que se vean desde las alturas. Todas ellas, sin excepción, apuntan en la misma dirección, hacia el oeste geográfico, es decir, hacia el interior del Atlántico. Por su parte, las moscas apuntan al noroeste oeste, es decir, miran directamente hacia Fuerteventura, hacia las Islas Canarias. No sabemos por qué señalaban hacia allí. Recientemente, varios hallazgos arqueológicos efectuados cerca de donde se encuentran algunos de estos grabados demuestran que otros restos del lugar pueden tener entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Arqueólogos españoles han encontrado en un enclave llamado Esa Eluguilla La Guaj un conjunto de pinturas rupestres al aire libre. Bien podrían tener alguna relación con los geoglifos a los que nos referimos. Algunas tienen 4 metros, representan formas de lo más curioso. Las hay antropomorfas, parecen volar, son hombres que flotan en el aire. Otras son similares a cepelines. Más peculiares son las que representan animales vistos de manera cenital. También hay insectos, no deja de ser curioso, pero no tanto como otras decenas de representaciones sobre las rocas que presentan formas vagamente geométricas. Entre ellas destacan las que tienen aspecto de boomerang muy similares a los dibujos efectuados en la arena del desierto. A pesar de ello, seguimos sin saber qué significaba esa forma para ellos, y también qué querían señalar cuando apuntaban hacia el Atlántico, en donde aparentemente no había nada. Pero sobre todo, desconocemos para quiénes las efectuaron. Al fin y al cabo, solo pueden verse desde las alturas. Un paseo sui generis por el Sáhara, por el aire, ¿verdad? Desde el aire, viendo esas inmensas figuras. La mano de Bruno Carmesa, capítulo 131, Los enigmas del mundo. La rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián. Estamos con el correo electrónico, estamos con nuestros oyentes, con nuestro principal patrimonio, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Por cierto, en ondacero.es podéis escuchar los programas de los últimos 3 meses. Los lunes, además, de verdad, Mar, tenemos muchos internautas que ya nos escuchan directamente los lunes. Los lunes, claro, saben, claro, y conectan. Secciones, claro. De momento no se pueden escuchar, hay que escuchar el programa íntegro. Íntegro. Pero bueno, si más o menos conoces el horario en el que se emite la sección que buscas, pues vas avanzando, es un poquito más complicado, yo lo entiendo, pero se puede localizar la sección, conociendo el horario. Que buscáis archivos históricos, pues ahí tenéis que recurrir a internet, en lazonacero.com, en pasajeshistoria.com, en azulverde.net, pues hay infinidad de sitios dedicados a la rosa de los vientos, donde tienen secciones, pues en pasajeshistoria.com tienen los pasajes de la historia, los pasajes del terror, en lazonacero.com tienen los monográficos Zona Cero, algunas curiosidades y psicofonías que hemos emitido. En fin, todo un universo cibernáutico. Y más que habrá. Y más. Porque va a haber novedades. Novedades importantes. Sí, va a haber novedades. Para el año 2003. Exactamente, allá por febrero más o menos. Febrero, a último de febrero, habrá novedades en internet con respecto a la Rosa de los Vientos. Así que no perdáis bomba. Utilizad ya los buscadores. Eso es, iros enterando. Algo pasa. ¿Algo se tuyo lo has visto? Algo se mueve, yo lo he visto ya. Claro. Yo lo he visto. Dándole ya está, ¿no? Sí. Había un poco de polvillo y todas estas cosas de momento, porque hay obras. Claro, estamos en obras. Pero bueno, promete. Yo creo que esto es como lo de Mayra Gómez-Kem, hasta aquí podemos contar. Eso es, nada más. Y a buen entendedor... ¿Ahora qué coge usted, las llaves o el sobre? Bueno, pues la Rosa de los Vientos, que sigue creciendo en internet, afortunadamente. Y con nuestros internautas enviando correos electrónicos como estos. Muchísimas felicitaciones por estas fiestas, como te puedes imaginar, como por ejemplo la de Luis Miguel Medina Pulido, que dice: amigos de la Rosa de los Vientos, os escribo desde Almería para desearos una feliz Navidad y un próspero año 2003. También Jimmy dice: feliz Navidad a todos, espero que seáis muy felices y que os lo paséis muy bien, que en estas fechas en las que hace tanto frío no se os congelen las ideas, eso nunca, y acertéis a la hora de elegir los regalos del invasor Santa Claus o de los tradicionales reyes. Yo prefiero los reyes. Y cuidado con el turrón, nos advierte. Pues sí, cuidadito con el turrón. Bueno, Mar, estoy de verdad bien viciado con los turrones de chocolate. Es que... Las tortas estas de chocolate. De chocolate negro con almendras. Oye, eso es lo mejor que de las navidades. Sí. El otro día me acordé de ti, porque me regalaron una torta de chocolate puro. Sí, de negro. Con almendras de estas enteras. Entera. Y está, es muy finita la tortita, pero bueno, chocolate. Te la comes tú solo entera. Sí, entonces venían 3 opciones, ¿no? Venía el chocolate puro, praliné y el chocolate blanco. Sí. Bueno, todo está buenísimo, ¿no? Y te comiste las tres. Yo me estoy comiendo las tres. O sea, que estás pecando en estas fiestas como nunca. Estoy gordo, estoy inmenso. Hombre, tampoco. Soy un tonel ahora mismo, amigos. Soy como Goliat. Del Capitán Trueno ya no soy el Capitán Trueno, soy Goliat. Bueno, ya pasarás hambre, comerás verdura y acelgas y... Si participara yo... Cuando empiece el año. En el cómic del Jabato yo sería Taurus. Exagerado eso, ¿verdad? Cuando me da por una cosa. qué cosa más gorda soy, de verdad, soy inmenso. Cuando he entrado en la emisora, pues directamente Silvia y Mar me han traído rodando aquí. Sí, como el, ¿cómo se llamaba el juego ese de cuando éramos pequeños? Bueno, de no, más pequeños. Que era así con un palo y un... No sé, lavas. No sé, porque tengo la sensación, últimamente tengo la sensación de nunca haber sido pequeño. Sí, ha sido pequeño, recuerda. Yo creo que ya nací así. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que van enviando sus felicitaciones para este año nuevo, que empieza ya el 2003, no lo queríamos perder. Gracias a todos por esa fidelidad, por ese entusiasmo. Hasta Escribano tiene sus consultas. Le preguntan que qué pasa con la segunda parte de Matrix, que se están impacientando. No, pues está ya a punto. El señor Escribano ya me lo comentó, que para este año 2003 será una de las grandes películas, uno de los grandes acontecimientos, uh-huh. que ya narraremos aquí en el programa, pero que desde luego hay mucha expectación. Sí, en el 2003 estreno de Matrix, segunda parte. Y esta malagueña Mary que dice, desde la primera vez que tuve la oportunidad de oír el programa, le entregué mi noctámbulo cuore, y como soy tan impulsiva como un brote de hierba al sol, he conseguido contagiar a más de uno de los que me rodean para que se unan a la gran familia de Rosaventeros Mundial. Nos dice también que hablemos un poquito sobre el libro de Friki Gandhi, sobre los orígenes del cristianismo y los misterios de Jesús. Y dice, bueno, Ea, millones de besos de esta malagueña que os echa tanto de menos. Bueno, pues para esta malagueña y... En este invierno. Y para todos, bueno, sobre los misterios de Jesús, pues ya hoy, por ejemplo, hemos hablado sobre si era Esenio o no, uh-huh. esa secta de Tierra Santa. Bueno, pues lo hemos comentado con Fernando Jiménez del Oso, apuntamos con sugerencia, y además estoy muy complacido, muy contento, porque notamos, ¿verdad?, en los últimos meses que ha aumentado muchísimo nuestro público femenino. Muchas. Así que muchas gracias. Internautas se han animado a escribirnos, a mandarnos correos electrónicos. Bueno, pues gracias a vosotras. Nos manda una foto de Nis desde Colonia, es un Santa Claus un tanto especial. Sí. Lleva dos cosas, una en cada mano. Está como muy harto ya. Está como bebiendo, sí, está muy cansado. Y dice, Santa Claus no puede seguir pagándose la cuenta de Internet. Eso es lo que dice Denise también, comparte. Con lo cual, lo de la Rosa de los Vientos... Pues, y el Papá Noel pues está un poco... Pues también mandamos un saludo extraordinario, tremendo, a nuestros amigos internautas. Pero no habrá en Colonia tarifa plana. No. En Colonia hay unas estupendas tartas de manzana y yo tuve oportunidad de... ¡Otra vez el dulce! Estás obsesionado, ¿eh? Pues mira, frente a la catedral, sí. La inmensa catedral de Colonia, donde están los restos de los Reyes Magos, uh-huh. Por supuesto, mientras que hacíamos cola, sí. Esperando para entrar a ver los restos de los Reyes Magos, pues hay enfrente una cafetería, sí. Con delicatessen, que eso es una maravilla. O sea, tú te sientas y pides una pelestrude. Una pelestrude. Bueno. De manzana, un pastel de hoy. De los buenos. Sí. Los mejores hojaldres de manzana que yo he comido ha sido en tu tierra, en Albacete. También. Claro, que no son Colombia. Sí, que por cierto voy a mandar un saludo a Ramiro López. Uh-huh. A Ramiro López, que nos ha enviado unas cosas. Nos ha perfumado la dinastía, ¿no? De Albacete, que bueno, el vino manchego, Villarrobledo, los quesos de oveja. En fin, que tenemos una gastronomía ruda, austera, pero muy contundente. Sí. Hambre no se pasa. No, hambre no se pasa. No que me guste a mí mucho, porque lo de la caza no... No lo comparte. La perdiz y todo eso a mí no... Pero es lo que da la tierra. Ya, tienes que entenderlo. Eran otros tiempos. Ya. Y pescado ni solía por aquellos lares. Ahora, los gazpachos manchegos. Eso sí. Eso es un homenaje a la cumbre de la gastronomía. Pues la hacen con liebre. No, pero yo no la tomo. Ah, no. O sea, yo solo me tomo el gazpachito. Yo solo el gazpachito. Sí. Pero la sustancia... Eso, bueno, sí. Bueno, amigo Cedric y compañía, o Amenofis, como tú prefieras. Sí. Este es un compañero nuestro, que nos escribe desde Badajoz. Está escribiendo ahora mismo unas letrillas de carnaval, que allí en Badajoz son tradiciones. Y, bueno, hace patria saliendo en una murga. Sí. También escribe algún relato y algún día se animará, nos dice, y nos mandará uno para los domingos. Así que un abrazo. Admiración especial siente hacia ti porque dice que eres el culpable, entre otros también Luis del Olmo, Carlos Herrera, etcétera, de que él ame. Pues mira, misión cumplida, y la verdad es que son muchos los compañeros que siguen a Rosa de los Vientos, que se identifican con lo que aquí postulamos, y os mando también un abrazo tremendo para todos vuestros queridos compañeros, que nos envían un montón de felicitaciones de otras emisoras, uh-huh. Eso se practica muy poco, ¿verdad? Fíjate, este amigo que se llama Katumarus dice que nos escucha 3 veces por semana a través de Internet. De Internet. Eso. Pues un abrazo para todos los medios de comunicación, para todos los amigos que trabajan en esos medios, de los periódicos, de revistas, hoy nos enviaban de algunas revistas, uh-huh. de algunas emisoras pequeñitas, de otras no tan pequeñitas, Y bueno, pues encantado todo el equipo con ese cariño que tenemos en otros ámbitos. Un internauta anónimo dice: quisiera que comentarais un poco el tema de la democracia que en teoría hay en Guinea, pero que en realidad es una dictadura de Obiang. Y también quiere que comentemos otro tema parecido, el tema del Sáhara Occidental, que también tiene un dictador, el rey de Marruecos. Además de comentar esto superficialmente, os ruego que indiquéis además la relación de las materias primas de estos países con Estados Unidos. ¿Con eso? Bueno, pues todo. Todo, claro, sí. Estados Unidos se quiere convertir en el dueño del mundo, uh-huh. Y África como gran surtidor de materia prima. Sí. Entonces, por eso no conviene que África prospere mucho. No conviene que tenga buena calidad de vida, ¿no? Es que, claro, es que al final estamos hablando de una gran farsa mundial establecida. Luego enviamos 400 kilos de trigo y con eso ya pues suplimos, ¿no? Con eso ya tapamos toda la hipocresía. Pues no, en cuanto a lo de Teodoro Obiang Nguema, este es un petimetre que está al frente de Guinea Ecuatorial, es un dictadorzuelo, es un cacique, una especie de reyezuelo tribal, que tiene además unas extrañas prácticas, porque este se desnuda y sale corriendo por el bosque para impregnarse de los espíritus buenos. Sí. Tiene una guardia pretendida. Pues no debe encontrar ninguno, ¿eh? No, este además, a menudo pucherazo ha dado. Se debe impregnar de los espíritus peores que pueblan ese bosque. Sí. A Guinea Ecuatorial aquí hay una desgracia que se llama Teodoro Obiang Nguema. La gente se tiene que ir, hay muchos guineanos en el exilio, principalmente en España. En Guinea ahora mismo hay una población, está en torno a los 400.000 habitantes, es muy pequeñita Guinea Ecuatorial, muy pequeñita, y yo creo que España tiene una deuda moral con Guinea, así que no deberíamos dejarles. Y en cuanto a lo del Sáhara Occidental, pues evidentemente es el territorio de los saharauis, que ahora mismo tienen que estar refugiados en Tinduf, en Argelia. Uh-huh. Y Mohamed VI, M6, como algunos le llaman. M6, pues ya le hemos dado su premio de Maluto del año 2002, ¿no? Así que vamos a desear esa libertad para los saharauis y una mejor vida para los guineanos. Pues seguimos con las relaciones con Estados Unidos, porque Genaro plantea, en relación con el incidente de la Armada Española en el Índico, si no seremos un peón de Estados Unidos. Pues claro que sí. ¿Que por qué tuvimos que devolver esos 15 misiles? ¿Qué hubiera pasado si los disparan, por ejemplo, en un camión plataforma desde Arabia Saudí a Israel? Sí. Aquí hay que decirlo, y hay que dejar las cosas claras, la actuación de nuestra Armada, impecable. O sea, ellos actuaron como auténticos profesionales. No hubo bajas, no hubo altercado. Se consiguió el objetivo, se capturó el barco, un barco que era pirata, que iba mal, con 15 misiles Scud, y bueno, pues nuestra Armada lo hizo muy bien, francamente bien. Chapó, por cierto, esa misma fragata, la fragata Navarra, ayer salvó la vida a 8 hindúes, a 8 marineros, habían naufragado su mercante y estaban a la deriva, y la fragata Navarra, gracias a pues a visión infrarroja de rayos infrarrojos, consiguió detectar una balsa, una pequeña balsa donde iban 8 indios y los salvó, lo cierto es que les salvó la vida. Así que la fragata Navarra, chapó, impecable. Ahora bien, la utilización que está haciendo de sus efectivos Estados Unidos, pues bueno, es que ya empieza a ser esa grosera. Claro. Bueno, Zumaquero dice si sería posible algún pasaje de la historia sobre la ocupación francesa de Cádiz y la primera constitución española en esa ciudad. Bueno, pues incluso ahora hay un musical, han hecho un musical algunos jóvenes sobre eso, sobre la ocupación francesa de Cádiz. Bueno, pues vamos a hablar de ese periodo de 1810 a 1812, lo vamos a tener muy en cuenta para un futuro pasaje de la historia, sobre la actuación de los napoleónicos en tierras hispanas. Mon tiene una duda corrosiva. ¿Cuál es el nombre original del tema que Mago de Oz ha versionado para la sintonía del programa y que ha bautizado como el turno de la rosa, ya que lo busca y lo busca y lo busca por el inglés que subía una colina y bajó una montaña, pero los temas que le aparecen no son ni por asomo el que busca? Bueno, pues el tema original, el que tú estás buscando, el que suponemos que estás buscando, es el Enchantment, el encantamiento, Enchantment. Autores del Enchantment son Chris Esferis y Paul Boudouris. Chris Esferis y Paul Boudouris. Vamos, buscando por Chris Esferis yo creo que ya sale. Enchantment, ese es el título original, Enchantment, encantamiento. Chris Esferis, Paul Boudouris. Cristina desde Madrid nos escribe y dice que espera que este año sea mejor que nunca para todo el equipo de La Rosa de los Vientos, que sigamos escuchando nuestra tertulia Zona Cero, los microrelatos de los oyentes, al doctor Jiménez del Oso y, por supuesto, al magnífico Fernando Rueda. Como no, también desean seguirme escuchando a mí y a la batuta de todo este programa, porque sigan manos de Cebrián. Muchos besos y que los reyes nos traigan muchas cosas buenas a todos. Pues muchas gracias por estos aplativos tan cariñosos, a Menofi, batuta, en fin. Que lleves tú la batuta también, como lo haces. Sí. Estás un poco... El Bon Carajan, ahora. Bon Carajan. Bueno, pues claro que sí. Yo creo que este año nos enfrentamos a un gran reto, que era el de asumir los fines de semana, después de haber tenido una temporada esplendorosa en el pasado año, la pasada edición. Bueno, pues esta temporada 2002-2003 teníamos que encajarlo todo en apenas 4 horas. Bueno, pues lo vamos consiguiendo con el esfuerzo del equipo, con la ayuda de los oyentes que nos van orientando, pues secciones incluso que ni siquiera habíamos planteado ya, dada pues la escasez de tiempo, uh-huh. Los monográficos los hemos conseguido poco salvar. Poco a poco, claro. Claro. Hombre, que en lugar de durar 35 minutos, duran 17, bueno, pero siguen siendo los monográficos, sigue estando Jesús Callejo, Carlos Canales, y ya recuperaremos posiciones. Lo cierto es que gracias al empeño de todos los colaboradores, de todo el equipo, estamos consiguiendo que La Rosa de los Vientos luzca como siempre, en las 4 horas que nos asignan, en el fin de semana, donde nos pongan, pero siempre, siempre con nuestros ideales, siempre con nuestra forma de entender la radio, nuestra forma de entender la vida. Y yo creo que eso es lo que vosotros agradecéis en el fondo. Más dudas y peticiones. Ángel Plaza, por ejemplo, dice, este verano escuché una de las repeticiones del programa en el que uno de los invitados comentaba que la Iglesia prohibió el matrimonio a los clérigos en el siglo IX o en el XI, ya que anteriormente tenían permiso para contraer matrimonio y no cogió bien la onda del programa, pues estaba empezado cuando lo sintonizó. Y tienen la curiosidad de saber más sobre este tema, cuándo fue exactamente cuando se prohibió el matrimonio, si se podían casar, no se podían casar. Bueno, pues hay diferentes épocas, diferentes etapas donde se han prohibido los matrimonios. Y a veces, pues bueno, incluso se montaron pequeñas revoluciones religiosas, como el tema de Lutero, uh-huh. Que se casó con una monja, de Martín Lutero este. Sí. Una cosa lo de Wittenberg en 1517. Bueno, pues, por ejemplo, en tiempo de los godos, también se habló de la prohibición del matrimonio, en el siglo IV, después de Cristo, en diferentes momentos se ha luchado mucho con este asunto del celibato. Ahora es momento de volver a plantearlo, pues por ahí van las dudas de la Iglesia Católica. Por ahí van las dudas de la Iglesia Católica. Pero vamos, fechas oficiales es difícil precisarlas, digamos el siglo IV después de Cristo. Bueno, tenemos que mandar unos saludos muy afectuosos a los operarios de Iberia de Valencia. Hay muchísimos murciélagos que están allí trabajando y que nos llevan escuchando desde hace muchísimo tiempo, así que les mandamos un saludo a todos esos operarios de Iberia en Valencia. Es verdad, hemos conectado muy bien. El operario insomne firma. Con nuestra compañía bandera. Sí. Pues tenemos también el aeropuerto de Barajas. También. En el Prat de Barcelona, que nos escuchan por onda media. Y hay unos problemas tremendos en Cataluña porque no salimos por FM, uh-huh. Solo salimos por la onda media de Barcelona y, bueno, pues hay problemas de recepción. Claro. Bueno, hay un poquito de paciencia, a ver si lo podemos ir solucionando poco a poco. Que nos gusta, nos encanta saber que en Cataluña nos quieren tanto. Nos escuchan muchísimo en Cataluña, pero por Internet. Por Internet. Por Internet, sí. Así que ese saludo para los operarios de Valencia, del aeropuerto de Valencia, de los operarios de Iberia. Sí, en nombre de este operario insomne que dice un saludito para los chicos y un almohadilla dólar tanto por ciento, interrogación, punto, dos puntos, admiración para las chicas. Que yo no sé qué querrá decir con eso. Yo creo que es exagerado. ¿Eh? ¿Tú crees? Yo creo que... No sé. ¿Almohadilla dólar? Sí, los signos estos de almohadilla, el del dólar, el tanto por ciento, la interrogación, el punto, dos puntos, admiración. No sé. Hay oyentes muy enigmáticos. Sí, mucho. O sea, este oyente nace en otra época y nace en Egipto seguro. Bien. Bueno, aquí una aclaración. El celote anónimo dice este oyente que el celota o celote que comentaba el doctor Jiménez del Oso se llamaba Eleazar Ben Yair, jefe de los revolucionarios celotas, según nos cuenta Flavio Josefo en sus libros Antigüedades Judías y La Guerra de los Judíos. Bueno, por lo demás, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Hecha esta puntualización, nos desea lo mejor para todo el equipo. Un abrazo y feliz año. Muy bien, querido celote. ¿Qué guerrero nos ha salido? Los claro celotes eran sí. Los guerreros de los judíos. Claro que sí. La clase militar. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para este año. Y aquí un super correo que dice, Cebrián, ¿qué se puede decir? Por favor, sé algo con tus niños. Pues nada, el doctor Jiménez del Oso más. Feliz Navidad. Pues nada, seguiré con mis niños. Con tus niños. Si los hubiere. Álvaro nos da las gracias por tantas y tantas cosas, pero sobre todo por el pasaje de Napoleón. Están encantados los oyentes con ese pasaje. Este oyente, Álvaro Rodríguez, nos mandó un correo pidiéndonos que reivindicáramos un poco la figura de este personaje, algunas veces un poco maltratada, y está encantado con el pasaje que hiciste. Le gustó. Sí, este gusta mucho Napoleón. Siempre que tocamos al emperador, tocamos un poquito al emperador, siempre llama la atención. Fijaos que de los dos centenares largos de pasajes que hemos hecho, pues a Napoleón le hemos dedicado pues más o menos 7. Pues hicimos 4 al principio con la vida de Napoleón, hicimos 4 pasajes de la historia con él, y luego hemos hecho 3 batallas, hemos hecho Borodino, Waterloo y hemos hecho Austerlitz. Bueno, pues yo creo que es el personaje que más ha frecuentado los pasajes de la historia. Uh-huh. Napoleón, bueno, pues seguiremos con él porque hay algunas batallas por ahí pendientes que abordaremos en su día. Escila también te da las gracias, dice, muchísimas gracias maestro por ese pasaje sobre Napoleón. Yo a Escila le tengo un cariño muy especial. Es uno de los grandes webmasters, los que están en Almohadilla Zona Cero, Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Pasajes e Historia. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Esquila, que es nuestro valedor en Canarias. Sabino tiene un problema con su novia, y es por tu culpa. Sabino. Sabino. Con la novia. Con la novia. En los fines de semana, pues va, queda con su novia, tal, y sí. Queda de tal manera que dice, a tal hora en tu casa. Le dice. Le dice, pero se va, que se vaya ella. Ah, que se vaya ella. Claro, entonces la novia se ha hecho planes y dice, pues esta noche íbamos a ir a bailar, o esta noche íbamos a ir a cenar y luego a... Esta noche íbamos a... Y él dice, no, esta noche no íbamos a nada porque esta noche... Exacto. A las 2 en punto tengo que estar en mi casa tranquilamente para escuchar La Rosa de los Vientos. Bueno, pues el vamos a, lo podemos hacer, por ejemplo, a 1, ¿no? Sí. Y luego ya pues a las 2 estamos ya tranquilos. Luego ya reconoce Sabino que nos pide perdón porque algún día no ha podido escuchar el programa, ah, porque... o sea que la novia se sale, sí, con la suya, como porque, es lógico. Porque el vamos a, ¿no? Sí, sí. Él quiere imponer y organizar el fin de semana, pero al final la novia dice, vamos. Sí, sí, sí. A él le gustaría, pues, estar muy pendiente del programa, sí. Pero claro, la novia también está muy pendiente de otras cosas. Sí. Bueno, sí. También te pregunta Sabino, ¿para cuándo otro libro? ¿Quiere novedades? Esto editoriales es tuyas. El rapto del Sabino. El rapto del Sabino. Se ha leído 3 veces los pasajes de la historia y 2 veces la aventura de los godos. Entonces como que quiere... ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? Para empezar a leer. Bueno, pues como novedades, bueno, ahora tenemos lo de la edición especial en las Navidades con el compa que va a un pasaje de la historia. Pero ahí podría escuchar, leer, ya lo leí, sí, sí, 2 veces. Bueno, pues la novedad novedosa es que el 21 de enero sale el nuevo libro. ¿Pero ya? Sí, el 21 de enero, La Cruzada del Sur. ¿Qué nombre? Nombre más bonito, ¿verdad? Qué evocador. La Cruzada del Sur es pues nada menos que la Reconquista, desde Covadonga a Granada. Lleva con 40 imágenes a color, con 10 mapas, es un libro que, hombre, no porque, pero ha quedado precioso. ¿Sales ya en la foto del libro con esta perilla que te has dejado? Sí, pues no. No, salgo, la foto del libro es en la casa de William Shakespeare. Sí. Ahí me la hice, y la verdad es que muy bien, pero con la perilla saldremos luego, pues no sé. En internet, o en la revista Tiempo, que sale una entrevista el día 20 de enero, uh-huh. Para cosas de estas. En la revista Cordial, que me han hecho una entrevista, yo creo que ahí sale ya un inicio de perilla. Un inicio, sí, cuando sí. Estaba así la rayita. Sí. A mí me gustaba más un poco más alargada. Más... Sí, como está estos días un poco tal, yo he notado un poco sí. Como que me como descrecida. Sí, claro, es que esto es de la cuchilla. Me la he notado como un poco distinta. Sí. Bueno, ahora tengo una imagen más de mosquetero. Es verdad. Ahora ya soy un mosquetero del siglo XVII. Pero te afina el rostro y te queda bien. Pues sí, sobre todo porque como estoy gordísimo... No quería decir eso. El asunto es que mezcla un poquito el bigote y ahora queda como más, ¿no? Sí. Tanto mostacho. Tranquilo. Bueno, pues el 21 de enero, La Cruzada del Sur, con todos vosotros. Espero que sea de vuestro agrado, que os guste ese libro. La verdad es que yo he quedado muy satisfecho. En la Feria de los Libros, claro. En la Feria de los Libros. La verdad es que es una editorial estupenda. Y luego en abril, pues saldrá el volumen 2 de Es que no paras, no paras. Con Corona Borealis, con mis queridos de Corona Borealis, el volumen 2. Así que ya os iremos contando. Javier Carnerero nos escribe este email desde Navarra y pide un monográfico sobre el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil. Su padre dice pertenece a este cuerpo y cree que en estos tiempos en los que están siendo tan duramente azotados por el terrorismo, pues sería una gran inyección moral para muchos que como su padre y más en su tierra, Navarra, pues están padeciendo y están viviendo esta profesión. Le gustaría que se sepa que en nuestro país el fundador de la Benemérita era navarro, cosa que muy poca gente sabe, que incluso tiene una calle en la capital foral. Así es, el fundador de la Guardia Civil. En 1844 se fundaba el Benemérito Cuerpo, y lo cierto es que merecen un pasaje de la historia. En tiempos, cuando estábamos en la época de turno de noche, hicimos un monográfico especial dedicado a la Guardia Civil. Bueno, cumpliendo los 150 años, pues en el año 1994 lo hicimos, y bueno, pues lo tendremos muy muy en cuenta para futuros pasajes de la historia, la vida del duque de Ahumada, y ese recuerdo emotivo para las víctimas del terrorismo. 205 guardias civiles uh-huh. han muerto víctimas de ETA, 205, y el último recientemente, por un deseable, por un mal nacido, que encima había salido de la cárcel. Para salir de la cárcel para volver a cometer la fechoría. Para volver a matar. Así que ese recuerdo para la Guardia Civil y para todas las víctimas del terrorismo. Por cierto, que hablando de tus novedades editoriales, Javier dice que a ver cuándo vas a ir a Navarra a firmar o a presentar algún libro, que siente Madrid, Barcelona, y que se siente un poco olvidado. No, pues, él y su tierra. Yo iré a Pamplona en cuanto tengamos la misma oportunidad, porque además es que es cierto que es uno de los sitios que ha recibido con mayor cariño, uh-huh. con mejor acogida los libros. Los libros. Sí, Navarra, la verdad que siempre se ha portado muy bien. Bueno, 17 añitos tiene nuestro amigo Rafa y quiere que hablemos sobre el oro robado por parte de las tropas soviéticas o republicanas a lo largo de la Guerra Civil Española. Pide un pasaje sobre ese tema. ¿Ese oro dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde fue a parar? El famoso oro de Rusia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues uno dice que lo robaron. Lo cierto es que si ese oro fue a parar a las arcas de Moscú, pues simplemente como pago al inmenso material bélico que la Unión Soviética envió a España. Recordemos que la República era el gobierno legal. Uh-huh. Y entonces, pues claro, en plena guerra civil contra la zona sublevada, sí, pues tuvo que comprar muchísimo material bélico. ¿Y quién se lo vendía? Pues la Unión Soviética. Claro. Claro. Entonces, ese oro, pues... pagaban. Bien, por un lado se comentaba que para guarecerlo, para resguardarlo de la posible incautación por parte rebelde, y en otros casos dicen que fue para pagar ese material bélico. Así que bueno, apuntamos aquí a hacer algo sobre el oro de Rusia. Emilio quiere hacernos una consulta musical. Dice que el carnero de Tico Medina del día 16 de diciembre de 2002, en el que se hablaba de Luis Cifre, pues había una música que le encantó. Y entonces creemos que es de Chris Esperis. De Chris Esperis, sí, que es un autor muy solicitado y además... está de moda. Sí, sí. Que lo busquen en internet porque está. Sí, es uno de nuestros autores favoritos, está perfectamente instalado en La Rosa de los Vientos. Bueno, y como autores favoritos tenemos también a los Mago de Oz. Hombre, por supuesto. Hombre, ya hablamos antes de ese disco Patitos Feos, pues aquí vamos a escuchar la participación, lo que han aportado Mago de Oz a ese disco, que es nada más y nada menos que la versión que han hecho sobre Sancho Quijote. ¿Te acuerdas de Sancho Quijote? Yo veía esos dibujos. Claro, ¿no? claro. Y, Sancho. Y todos. Entonces, además con la voz de Fernando Fernán Gómez, una maravilla. Pues Mago de Oz, que también lo vieron porque también fueron niños, han hecho esta estupenda versión donde participa alguien. Los Mago de Oz colaborando en la lucha contra los malos tratos infantiles en este disco Patitos Feos, donde participan muchos grupos del rock, también los buenos solistas como Antonio Vega, como Javier Álvarez, en cuanto a grupos de Mago de Oz, El Cascortos, Siniestro Total, Canto del Loco, en fin. Y en esta canción al final, así como en un rinconcito, pues aparece esto. Vaca que carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. haciendo. Ahí sonando así como en un segundo plano, ¿verdad? Muy, muy discreto. Es que no querías tú robar protagonismo, claro, claro. A Mago de Oz. Bueno, pero lo pasamos pipa esta tarde, ¿eh? Lo pasamos muy bien con la guitarra, con todo. Sí. Decía Chus que si no me dedicaba yo al Sevi, digo, bueno, pues, ya abordaremos esa cuestión. Esa faceta más adelante. Más adelante, sí. Bueno, pues Sancho Quijote, Mago de Oz. En Onda Cero, gente viajera. Si te gusta viajar y descubrir el mundo, escucha los domingos a las 12:30 del mediodía, gente viajera, con Esteve Iros. Onda Cero, te escuchamos. ¿Por qué esperar al fin de semana para conocer gente nueva cuando hay un montón de gente todos los días esperando a conocerte? ¿Y dónde están? En Tú y Compañía. Llama al 902-190052 y te enviaremos mensajes al móvil cada vez que encontremos a alguien que pueda interesarte. No esperes más. Llama al 902-190052. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es momento para el espléndido José Manuel Escribano. Aquí estamos en su callejón, en el rinconcito que reservamos al cine, siempre nuestra querida Rosa de los Vientos, que no nos falta el cine, ¿verdad? Esa factoría de auténticas maravillas, hacer sueños posibles, hacerlos tangibles, eso es solo privilegio del cine. ¿Qué tal, señor Escribano, estupendo director y mejor crítico? ¿Cómo va? Muchas gracias, buenas noches. Pues nada, aquí animadísimo, se nos acaba ya esto, así es que es momento de hacer resumen del año. Lo he pasado muy mal, ¿eh? La pasaste mal, sí. Pues sí, porque se han estrenado este año 412 películas. Apenas. Y esta semana las he tenido que ver todas para acordarme. Claro, pues, ¿cómo me voy a acordar de una película que he visto en enero después de haber visto 250 detrás de esa? Pues es imposible. Pues es imposible. Así que las he visto todas, otra vez. 412 películas. 412. Y todas españolas, claro. Bueno, pues no ha estado mal, ¿eh? Porque españolas han sido 84. Bueno, pues de esas hablaremos ya la semana que viene. Claro, la semana que viene, de las que podamos, porque de las que yo creo que hemos visto 7, 8 nada más. Las demás han debido pasar por la cartelera toda pastilla porque no las hemos visto. Pero en fin, tiempo habrá de hablar de semejante cosa. Sí hay que decir que hemos dejado en las taquillas este año pues bastante dinerete. Hasta el 31 de octubre, que es el último dato que he conseguido en el ICA, en el Instituto de las Ciencias y en el Ministerio de Cultura, vaya. Trabajan unas señoras que llevan esto de la taquilla. Cuando vas y están allí y no están dormidas, que suele ser lo más habitual, pues te dan los datos. Y los datos que tienen son de 31 de octubre. Sí, señor. No está mal. Bueno, pues el 31 de octubre nos habíamos dejado en el cine 471 millones de euros. Bueno, eso está muy bien. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que el cine español 58 y pico millones y el cine americano 342. Pero bien, el cine español el 12 y algo por ciento. Es poquito, pero yo digo que lo importante es que vayamos al cine. Sí. Luego ya iremos viendo películas españolas, que ya vamos a hacer. Sí, sí, sí, sí. Entonces hemos recaudado hasta el 31 de octubre unos 80.000 millones de las antiguas. Más o menos, sí. La verdad es que las cifras son muy parecidas a las del año 2001. Uh-huh. No sé si tienen los datos ya terminados, pero va a estar una cosa pues por el estilo. O sea me preocupa que, ya hablaremos la semana que viene, pero la cuota del cine español, de verdad, ahora en serio, está realmente muy mal. El 12 y pico%, 31 de octubre. Y bajando. Claro, y bajando. Sin estrenar Harry Potter ni las dos torres, claro. Nos vamos a quedar pegaditos al 10, claro. Que es un mal porcentaje. Sí, porque vamos a terminar en torno a los 600 millones de euros. Exactamente. Y claro, el cine español yo no sé si conseguirá llegar a 60 y pico, ¿no? Muy difícil. El 58,3 a 31 de octubre. Pues eso, sobre los 60, poco más. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos a repasar todo el año 2002 en cuanto a estrenos cinematográficos internacionales. De esta manera empezamos por enero, y en enero destacamos lo siguiente. Pues destacamos de las 31 películas que se estrenaron, destacamos Intimidad, una tremenda película de Patrice Héroe, destacamos desde luego Ocean's Eleven, Los 11 de Ocean de Steven Soderbergh, y Vidocq, la película francesa de Pitof, que revolucionó de alguna manera el género de lo fantástico. De entre todas esas 31, yo creo que la mejor de todas es La Cuadrilla, la película de Ken Loach, el director de Family Life, de Riff Raff, de Lloviendo Piedras, de Lady Bird, que cuenta la historia de aquellos empleados de la British Rail, la Renfe de ahí de Gran Bretaña, ¿no? bueno, pues unos empleados en muy malas condiciones de trabajo, y en todas las condiciones después pues quedaron todos en el paro. La vida de estos personajes, la vida real, auténtica, sus afanes, sus desvelos y su poquísimo futuro, una vez que ya con una edad importante pues se fueron a parar a la vista de desempleo, es lo que nos cuenta siempre con la misma sinceridad, con el mismo valor, Ken Loach. Para mi gusto, la película de enero. Destacamos La cuadrilla de Ken Loach, cine social en enero, febrero. En febrero se estrenaron 29 películas, que tampoco está mal. Se estrenó Agua tibia bajo un puente rojo, una película japonesa de Shohei Imamura, los grandes directores del cine japonés. También llegó El Black Hole derribado, la película de Ridley Scott, que no gustó a mucha gente, pero que siempre es un cine interesante. Y además, Monstruos S.A., Monstruos Anónima, la película de Peter Docter, la película que ha revolucionado nuevamente el mundo de la animación. De entre todas ellas, yo creo que la más importante es En tierra de nadie, la película Bosnia, de Dan Stanovich, que ha sido Oscar de Hollywood a la mejor película de lengua de habla no inglesa, una película escrita y dirigida por el director bosnio, que cuenta un episodio más de esa tremenda guerra, ese tremendo conflicto de los Balcanes, en donde pues serbios y bosnios pasan de ser amigos, con vecinos, paisanos, a enemigos irreconciliables. En el fondo de una trinchera, en tierra de nadie, ahí están estos personajes jugándose auténticamente la vida. ¿Por nada? Pues porque están en guerra y hay que matarse. Oscar, la mejor película extranjera hablando inglesa, ahí está, en tierra de nadie, en febrero. ¿Marzo? En marzo se estrenó En la puta vida, una película uruguaya-argentina de Beatriz Flores. Así no se puede ir. Así no se puede ir, pero era una película estupenda, la comentamos aquí. También Yo soy Sam, una historia tiernísima de Jesse Nelson, una historia de padres, de padre e hija, sobre todo. Y también En la habitación, la película de Todd Field, una película de grandes sentimientos, una película de grandes emociones. Se estrenó en marzo también la que posiblemente sea la mejor película del año, junto con alguna otra, Gosford Park, la película de Robert Altman, el super veterano Robert Altman, 77 años, dirigiendo a Christine Scott Thomas, Emily Watson, Maggie Smith, Helen Mirren, Michael Gambon, Stephen Fry, Alan Bates, Derek Jacobi, yo que sé, un reparto extensísimo, una especie de historia de esta de arriba y abajo de la sociedad británica, los amos arriba, los criados abajo, pero entre ambos y además todos juntos, una sociedad con sus secretos, con sus historias, hasta un crimen hay en la película, pero no es el crimen lo importante es cómo Altman mueve a sus personajes y mueve a la cámara, un auténtico maestro. Gosford Park, en la línea Agatha Christie, bueno, pues también en marzo. ¿En abril? En abril se estrenó Los Tenenbaums, la de Wes Anderson, con Jim Hackman haciendo de las suyas, El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Coen, por parte relativamente hispana, Todas las azafatas van al cielo, es una película argentina, el cine argentino ha llegado a España con absoluta profusión este año. Y también Tanguy, eso de qué hacemos con el niño tiene 29 añitos y no hay manera de echarle de casa. La mejor película de abril, casi todo el mundo está de acuerdo en que fue Monster Ball, la película de Mark Foster con Billy Bob Thornton y Halle Berry. Halle Berry, Oscar de Hollywood por su interpretación en esta película, una historia tremenda. Mark Foster es un director casi desconocido hasta ese momento, un director suizo, pero que trabaja en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y cuenta esta historia de desesperación, también de esperanza, de odios, pero también de amores, y de celos, pero de cariño infinito. Una historia de amor, una historia de padres e hijos, una historia estremecedora y enternecedora. Monsters Ball. En abril, el lanzamiento de Halle Berry en Monster Ball. ¿Vamos a mayo? En mayo se estrenó Cosas que diría con solo mirarla, una de las 38 películas, nada menos, estrenaron en mayo. La película de Rodrigo García, el hijo de Gabriel García Márquez. También se estrenó Según Mathieu, la película de Xavier Beauvoir, del cine francés. Iris, de Richard Elgin, con la vida de la escritora británica, los últimos momentos de su vida. Y también Sesión 9, dentro del cine de terror, que hay que recordarlo para nuestra zona cero. Quizá la película más interesante y más estimulante del mes de mayo sea Lejos, Luang, la película de André Tessinet, el director francés, un director estupendo, digamos que de la siguiente hornada a la nueva ola mítica del cine francés, quizá poco conocido fuera de Francia y fuera de Europa, pero un director extraordinario. André Tessinet nos cuenta en Lejos una historia de algo que no está lejos, porque es Tánger, es Marruecos. El protagonista, Serge, es un camionero que hace portes, que hace transportes entre Tánger y Europa, entre Tánger y España y Francia, y esa civilización que a algunos nos parece lejos, resulta que está cerquísima porque la película nos toca directamente al corazón. Llegamos a junio. En junio tuvimos también pues un montón de estrenos, 38 nuevamente. En junio se estrenó Bolivia, la película de Adrián Caetano, una película casi un experimento, pero una película importantísima. Vete a saber, vas a volar, la película de Jacques Rivet, El empleo del tiempo, de Laurent Cantin, de Paolo Fischer, y Mientras haya hombres. Pero el estreno, desde luego, más espectacular y más importante del mes de junio fue Spider-Man. La película de Sam Raimi, después de pelearse con no sé cuántos directores, se llevó el gato al agua, protagonizada, como todos sabemos, por Tobey Maguire, que es Spider-Man, y por su novia Kirsten Dunst. Y la historia, pues la historia de los TVO, la historia de Spider-Man, el chaval que resulta ser picado por un arácnido insolente y recibe pues parte de los poderes de las arañas, trepa por las paredes, se descuelga, echa el hilillo este. Bueno, una historia sobre todo muy divertida, muy entretenida, hecha con los medios justos, quiere decir muchísimo dinero, y hecha para que todo el mundo se divierta. En junio se hizo presente la aracnofilia. Vamos a llegar a julio. Bueno, en julio hay películas también, mogollón, 35 películas. En todos los meses más de una por día, como se ve. Es decir, una cosa tremenda. Se estrenó Un niño grande, una película de Chris y Paul Weitz, una película británica. Se estrenó Audition, esa película japonesa de Takeshi Miike, que nos puso los pelos de punta con esos 10 minutos verdaderamente insoportables de sufrimiento. Y se estrenó La edad del hielo, otra de las grandes películas de animación de la temporada. Pero se estrenó también, y yo creo que incluso la han debido ver tres o cuatro personas, La pizarra, la película de Samira Makhmalbaf, una película iraní, la hija de Mohsen Makhmalbaf, que denuncia la terrible situación del pueblo kurdo. Además de ser una parábola del valor de la educación, porque la pizarra es la pizarra que llevan los maestros, que la llevan a la espalda por los pueblos allá de la serranía, buscando la población que quiera aprender a leer, pues por un puñado de judías o por un cachito de pan, porque realmente la pobreza de los maestros y de sus alumnos es verdaderamente estremecedora. A veces el cine nos sirve no para divertirnos, no para entretenernos, sino para sufrir también un poco, sintiéndonos solidarios con la tragedia de pueblos enteros como el pueblo kurdo. Una película importantísima, La pizarra, de Samira Makhmalbaf. Uh-huh. ¿Y en agosto? Bueno, pues en agosto, claro, también hubo estrenos, 36 estrenos. Se estrenó Retratos de una obsesión, se estrenó Apasionados, de Juan José de Jusito, la película argentina, Hombres de Negro 2, la vuelta de nuestros amigos que volvió a dirigir Barry Sonnenfeld, y además Arak Attack, Dragonfly, Windtalkers, bueno, el cine americano con muchísima profusión. Sin embargo, yo nuevamente me voy a fijar en algo un poquito más exagerado, como La boda del monzón, una película hindú de la directora Meera Nair, que también trabaja en América. En América ha hecho Mississippi Masala, La familia Pérez, pero también la directora de Salaam Bombay. Y La boda del monzón no es ninguna tontería, fue León de Oro en Venecia, una película que se rodó en 30 días y en 40 localizaciones, todas ellas naturales, y que costó muy poquito dinero, pero que cuenta una historia auténtica, una historia de verdad, de cómo son estos compatriotas nuestros del mundo, porque no hace falta ser español para tener compatriotas hindúes, porque están en todas partes, y todos somos parte de la misma historia y de la misma raza. La boda del monzón. Así es, entramos y llegamos a septiembre. Bueno, pues en septiembre también hubo películas importantes, 34, un poquito menos. Se estrenó el documental Nómadas del Viento, de Jacques Perrin, contando la historia de las aves. También Quiero ser como Beckham, la historia de la chica que quería ser futbolista. Salvo conducto y Pasos de baile, de John Malkovich, primera película de John Malkovich con nuestro Javier Bardem. En septiembre hay que destacar seguramente Camino a la perdición, la película de Sam Mendes, con el maravilloso Paul Newman y con el siempre extraordinario Tom Hanks. Una historia tenebrista, una historia tremenda, una historia también de amor quizá paterno-filial. Ha habido mucho de eso este año. Una historia en la que la moral no es lo importante, sino cómo la vivimos. Camino a la perdición, de Sam Mendes. Llegamos al mes de octubre. En octubre se estrenaron nada menos que 39 películas. Se estrenó El viaje de Chihiro, se estrenó Deuda de sangre, se estrenó Insomnio y Minority Report, el estreno del año. Ahora nos va a llegar otra vez seguidita, pero de momento el estreno del año, de Steven Spielberg. De entre todas las películas de octubre, yo destacaría un final made in Hollywood, la película de Woody Allen, el regalo de Woody Allen de cada año, la nueva travesura, la historia de aquel director americano que hace una película gracias a su ex mujer, que convence al novio, que es precisamente el productor, y naturalmente el pobre director, el personaje que hace Woody, pues pasa unos apuros espantosos, tantos apuros, él entra en un ataque de histeria y pierde la vista. Y hace la película sin ver absolutamente nada. Naturalmente la película es un desastre y, cosa rara, un éxito tremendo en Europa. ¿Hablará Woody Allen de sí mismo en esta película? Le vamos a dar el escribano de oro. ¿Llegamos al mes de noviembre? Bueno, pues en el mes de noviembre también se estrenaron 37 películas. Se estrenó El crimen del padre Amaro, una nueva aparición del cine latinoamericano. Kamchatka, otra película argentina, quizá de todas las películas argentinas la que más me ha gustado este año. También Una casa de locos, de Félix Trapich. Ocho mujeres, de François Sozon. En fin, películas todas ellas importantes, pero también Tiempos felices, Happy Time, la película de Zhang Yimou, el director chino. Dice él que es una comedia surrealista, pero lo que es realmente es una comedia entrañable, una historia urbana de ahora mismo. Esta vez Zhang Yimou no se ha ido a contar cosas de la antigua China, sino de la China, de Pekín, de este mismo momento. Es una historia entrañable, tiernísima y cargada de poesía. Y llegamos al mes de diciembre, cerramos el año 2002. Bueno, pues la verdad es que en diciembre ya, en fin, solo 29 estrenos, porque la cosa se acaba. Se ha estrenado, como hemos comentado hace muy poquitos días, El Señor de los Anillos, su segunda parte, Las dos torres, también Al límite de la verdad, las cosas estas de La hermandad, El barco fantasma, Santa Claus 2, bueno, un poquito lo que pide el ambiente navideño. Yo creo que la película, estoy casi seguro de que la película más importante de diciembre ha sido El pianista, de Roman Polanski, la película que comentábamos hace muy poquitas fechas, con Adrian Brody, Ed Stoppard, Emilia Fox, la gran película, yo creo, del fin del año, la película que nos reconcilia con el gran cine en este momento. Es una historia tremenda del exterminio de los judíos polacos, y la historia que Polanski no tenía más remedio que contar. Pues muchas gracias a usted, señor Escribano, por habernos contado tan bien el cine en este año 2002, con equilibrio, con cordura y sobre todo de una forma tan absolutamente maravillosa. La poesía pura hecha crítica, hecha cine. Él es José Manuel Escribano. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan Antonio. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Nos vamos, espero que hayáis disfrutado con vuestro programa, con La Rosa de los Vientos. Fran Montes, el increíble huracán de Granada en control de sonido, Silvia Casasola, Mario Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pero Mar, ¿mañana tenemos otra vez 3 horas? Mañana volvemos a tener 3 horas, hasta las 5:04 en Canarias. Pero qué maravilla, ¿no? Sí, claro. ¿Y tendremos la tertulia Zona Cero? Hombre, por supuesto. ¿Y estará la semana Julibert? Claro que va a estar. ¿Y tenemos el microrelato? También. ¿Y el escribano? También. ¿Y los correos de los todo, artistas? Todo, de todo. Pero bueno, qué barbaridad, si es que más no se puede pedir, más no cabe. Bueno, pues edición especial Navidad, 3 horas por delante para disfrutar. Mañana sobre las 2:00 en Canarias, la cita con La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.